Hola, hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta sinfonía loca que hemos denominado en llamar en algún momento de nuestra historia Spreadshot News Podcast en el episodio número 76, episodio que ha sido guardado por milenios y ha sido promulgado en este día porque yo no estoy presente en el universo, me he ido a otro plano astral y estoy disfrutando de mis vacaciones. Conmigo claro, como está el holograma de Llorel. Exactamente. Sí. Conmigo está el señor que acaba de hablar, que es Nicolás Villas Palermo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va a usted? Bien, bien. Muy pajero, porque el fin de no me permitió de disfrutar de él, básicamente. Uh-huh. Pero también contento de que hoy tenemos un invitado muy especial. Sí. Que venimos tratando de contactar y aprovechar de su sabiduría hace rato y hoy pudimos, así que... Exactamente. El invitado sorpresa, para todos aquellos que no hayan escuchado el programa anterior, no, el otro, va a tratar toda una serie de tópicos que nosotros le hemos pedido a nuestro público que nos brindara. Y esa persona no es ni más ni menos, no lo voy a presentar yo, no se va a presentar él mismo, no lo va a presentar Nico, lo va a hacer una cosa que va a suceder a partir de este momento. Guille Baldovinos, Guille Baldovinos, Guille Baldovinos, Guille Baldovinos, Guille Baldovinos. Y en este momento seguramente ustedes están diciendo: ¡es Guille Baldovinos, boludo! Exactamente, Guille Baldovinos, el gurú de Checkpoint, está con nosotros. ¿Cómo andás, Guille? ¿Cómo andan, muchachos? Qué lindo estar acá con ustedes. Hace rato que quería, ¿eh? Te aviso que de fondo siempre está sonando tu tema, el tema de Guille Baldovinos, en este mismo momento. Sí. Después, gracias créanme a la magia de la edición, por supuesto, ¿no? Lógico, lógico. Imagino que ustedes también se dan cuenta de que ya lo tengo grabado bien adentro de mi cerebro, ese tema. Claro. O sea que es... es algo que vimos explotando hace años en nuestro respectivo programa. Pero bueno, dado que tuvo buena repercusión esa, como dirían ustedes, sinfonía, bueno, seguimos abusando de ella hasta que nos digan basta. Sí, bueno, creo que no va a llegar nunca el día que la gente diga basta. Pero bueno, no importa. Mientras se pueda robar, seguiremos robando. Claro, para algo hacemos esto, ¿no? ¿No les parece? Totalmente. Sí, señor. Bueno, muchas gracias, Guille, por haber, haber venido primero... Con tu persona así vía digital. Por supuesto, por todos favor, los chivos, ustedes, los chivos referentes al todo el asunto de Checkpoint y demás. Este es el momento para dárselos, por más que la gente ya lo sepa de recontramemoria. Nunca viene mal y la audiencia se renueva. Así que. Bueno, les agradezco el espacio a ustedes, esos hermosos escuchas, a los que seguramente la mayoría ya los conocemos, pero siempre, como dijo acá Maxi, el público se renueva, siempre hay alguna otra víctima nueva que cae en esto, así que los invitamos a escucharnos en Checkpoint, tienen la página checkpointweb.com.ar, pueden buscar Checkpoint en Facebook, ahí interactuar, decir boludeces, hablar de jueguito, como siempre. Y nosotros salimos en vivo los miércoles a las 10 de la noche. Van a poder escucharnos en vivo a partir del 19 de marzo. Así que esto lo estoy revelando por primera vez acá exclusivo. En exclusivo para los chicos de Spreadshot News. Mira, perfecto. Pero entre tanto pueden seguir escuchando los tantos ya programas que tenemos ahí subidos a la página. Y además estamos saliendo todos los días de lunes a sábado de 10 a 12 de la mañana por FM Centro. 95.5 creo, si no me equivoco. Pero bueno, pasa que el problemita es que la central, vamos a hablar abiertamente, ¿no? La central de la radio de la estación está en San Miguel y como ustedes bien sabrán, esa frecuencia se la lastra la metro, acá sí, en Capital Federal, así que bueno, si quieren escucharnos, pueden escuchar por internet en la página de FM Centro 95.5. O ir a San Miguel a comerse algo de Burger King ahí de San Miguel y escuchar claro, Checkpoint, que parece que lo claro, escuchan totalmente ahí en Burger King. Con la espica, como hacen los viejos que se sientan en la plaza de, en el banco de la plaza y se ponen la espica en la oreja y escuchan. No hay otro modo. Genial. Con la espica, obvio. Muy bien, perfecto. Como ya habíamos aclarado hace dos programas, este es el programa temporal que estamos grabando para yo poder irme de vacaciones feliz y contento y que ustedes no se queden sin programa. Entonces, ¿qué sucede? No hay feedback de parte de ustedes, por lo cual vamos a ir directamente a la primera sección de este programa, que va a ser bastante especial también, que es por supuesto el Now Loading. ¿Por qué dije que este Now Loading va a ser especial? Por el simple hecho de que ni Nico ni yo vamos a decir qué estamos jugando, sino que esta vez le vamos a ceder el espacio completo en Now Loading al señor Guille Valdovinos para ver qué estuvo jugando mientras no estuvo haciendo de abogado. Cualquier excusa buena para no laburar, ¿eh? A ver, queda... O para jugar jueguito. Obvio. Estuve siendo medio de abogado porque, bueno, si bien estuve en mis vacaciones conocidas en el ámbito público, también estuve haciendo de las mías, pero bueno. Hay que caretearlo un poco. A ver. Sí, exactamente, hay que justificar la plata. Entonces, principalmente es algo que me debía hace mucho tiempo, ya terminé hace un tiempito y me moría de ganas de jugarlo, que es el Assassin's Creed 4. Lo tenía ahí guardadito, lo veía todos los días y decía, ya te voy a agarrar a vos. Así que apenas empecé, apenas me volví de las vacaciones que me tomé allá por las tierras del Ecuador. Mira, me puse con el... Sí, sí, muy recomendado, para quien esté diciendo, che, ¿dónde me puedo ir? La verdad que no es muy caro y es muy lindo el lugar. Tenemos un par de amigos de por allá, podríamos caerle a alguno. Sí, de sorpresa en la casa y decir, ¡hola, felices vacaciones! Claro. Y si encima es Gratarola, mejor todavía. Obviamente. Que... De una. Así pero que bueno, Assassin's Creed 4, vamos a los bifes. Sí. A mí, a diferencia de mucha gente, el 3 me gustó mucho, así que no venía con una mala predisposición, al contrario, venía con la mejor, más allá de que la saga a mí me fascina, sino que ya, digamos, el contexto que presenta Assassin's Creed 4 realmente me llamaba mucho la atención. Así que, obviamente, el juego no me dejó nada que desear, digamos. Cumplió todas mis expectativas y más. De hecho, me parece que es el mejor juego de Assassin's Creed 2. Genial. Ajá. Me parece que está al nivel de Assassin's Creed 2, que para mí fue el mejor de la saga. Concuerdo con ese... con que el 2 es el mejor, así que ahora me interesa más que el 4. Claro, me imagino. Consulta, ¿plataforma de preferencia para esto? Xbox 360. Xbox 360, muy bien. Xbox 360. Mi plataforma, digamos, de cabecera es Xbox 360, siempre. Si tengo que jugar un exclusivo, como estoy haciendo ahora, que ya les voy a contar, juego Play 3. Seguro. Y si no, bueno, también Wii, Wii U, pero digamos, la de cabecera, lo que para algunos sería la Play 3, la PC, la Xbox 360, para mí es la Xbox 360. Perfecto. Y bueno, ¿algún otro comentario así en particular sobre el 4? Sobre bueno, una cosa que les voy a comentar del juego ese es que, por ejemplo, lo que sí no me cabía mucho tanto del 3 como del Revelations fue que la opción para sincronizar del todo las misiones era medio como, no sé si la palabra es exigente o ridícula. Tipo, claro. si tu misión es asesinar a alguien, te piden que mientras vayas a comprar unos globos, te leas el Martín Fierro y después mates al tipo para poder sincronizar el 100%. Es medio boludo, entonces. Pero claro, en el 4, sí, eso como que lo arreglaron, digamos. Te piden cosas más copadas. Por ejemplo, bueno, asesinalo de forma aérea. Claro. O mientras, tratá de que no te lastre un cocodrilo en la misión. Cosa por el estilo. Bueno, tiene sentido, según el contexto. Está bueno. Y la única cagada y lo único que sí puteo hasta en cantonés es el hecho de que para poder hacer el juego del 100% tenés que hacer cosas online, cosa que me rompe soberanamente las pelotas, por lo que mi save game está al 99%. Eso es bastante pija. Le saqué todo el jugo, de hecho, si ustedes me imagino ya sabrán que hay una parte de lo que es de caza con arpón en el juego. Sí, yo me imaginé que lo que más te había atrapado también era el tema de las batallas navales. Digamos, todo lo que envuelve al barco debe ser una de las mejores cosas del juego. Es lejos la mejor experiencia de navegación en un juego, lejos. De hecho, Para mí, hasta hoy en día, era el Wind Waker, el Zelda Wind Waker, la mejor experiencia de navegación, porque realmente me parecía muy lindo ese, esa experiencia. Mucha gente hablan de que yo no lo jugué realmente, es un juego online, el Pirates of the Burning Sea. Dicen que es muy buena la experiencia también de navegación ahí. Pero para mí el 4 ya está, se violó a todos de Dorapa. Pero justamente, la caza con arpón era lo que me llama mucho la atención, y obviamente el hecho de poder cazar una ballena blanca es lo que más querés. Claro, pero no, eso sí. Es solamente online. Anda a cagar. O sea que además de tener que cazar la ballena, tenés que cuidarte de los pelotudos que van atrás de la ballena y te disparan mientras la cazan. Creo que sí, sinceramente ni me calenté en probarlo, pero perfecto, debería ser listo. Así. Sí. Bueno. Sí, y bueno, por suerte, bueno, ya está, lo terminé ese y ahora estoy disfrutando del Tales of Cilia para PlayStation 3. Muy bien. Los cuentos de Silvia. Pues lo tenía guardado hace rato, el Tales of Cilia también, con ese tema de las importaciones tardó su tempito en llegar. Sí. Lo estoy disfrutando mucho, pero bueno, la realidad es que es un Tales of más, no presenta ningún tipo de vuelta de tuerca. O sea, si jugaste un Tales, básicamente, por algún, más algo la historia del personaje, jugaste todo, no presenta ningún cambio, ¿no? Pero... O sea, se mantiene dentro de la línea de lo que son los Tales tradicionales, decís. Claro, te cagás de risa con las skits, las peleas son dinámicas como siempre, eso es una de las cosas más interesantes después de la saga. Y sí encuentro más un poquito de contenido sexual en este que en los otros, realmente. Sí, es verdad. No sé si habrán visto a la personaje principal, que es Milia. Sí, yo lo jugué, de hecho. De un... Sí. Hablo en realidad también a los oyentes, digamos. Ah, bien, bien. que es el hecho de que es un dios reencarnado. No quiero hablar más de lo que haya hablado Maxi en su momento. Pero bastante laxa de ropa la chica. Y tranqui. Generalmente, claro. Sí, igual, como dije yo en su momento, a mí lo que me llamó la atención es que lo refuerzan, digamos, desde la justificación que da el personaje, lo refuerza de forma dentro de todo lógica para lo que es el mundo y el universo del juego. Exactamente, sí, tal cual. Lo justifica y de hecho los personajes se ríen de eso. Y me parece muy, muy correcto, digamos. O sea, si bien uno está acostumbrado en un juego que tenga una estética de anime encontrar esas cosas, no es tan común encontrar que los personajes se den cuenta de eso, sino que sea algo normal para ellos. Sí, en el único que además lo justifiquen, inclusive. Exacto. En el único que vi que hicieran algo así era uno que mencioné de 3DS, que era el ¿cómo era? El Code of Princess. El Code of Princess, sí, también que está en Tarlip, es el personaje principal. Sí. Que me hace acordar a un personaje de Paul Robertson que se llama Bikini Bible Chan. Pero de hecho, si no me equivoco, habían hablado de una especie de inspiración en eso, Habían dicho que... Porque es una mezcla entre ese y Witchblade. Por cómo está vestida. Es una cosa así, pero bueno, sí, los personajes joden con eso todo el tiempo. Y el gusto de la mina en lo que es, digamos, no vestirse. Estética y toda la bola, claro. Claro. Y bueno, por último, les comento que estoy haciendo así a largo plazo también el Dragon's Crown. Bueno, jueguito largo, muy bonito, ya han hablado. Y también, sin ser muy redundante, porque vos ya hiciste un comentario muy extenso, Nico, fue arranqué el Broken Age antes de empezar justo con ustedes. Empecé con la mina. Sí, y realmente la premisa me encantó. La estética del juego me encantó, la premisa me encantó. Y obviamente. ¿Sos backer de Kickstarter? No. No, la realidad es que no lo banqué de movida, porque si bien a Tim Schafer lo adoro, como la mayoría de la gente de nuestra generación, está el tema de que en su momento también estaba bastante caliente con el The Cave y con Ron Gilbert, y no te digo que me decepcionó, pero no sé si cumplió mis expectativas, la verdad, como que no siento que Ron Gilbert se haya puesto al 100% con el The Cave, digamos. Entonces tenía miedo que Tim Schafer estuviese dormido en los laureles con respecto a esto. Claro. Así que dije, bueno, espero para cuando salga. Y por ahora, si hubiese sido backer, no me hubiese molestado. La verdad. Yo te digo, lo mencioné un poco en el programa pasado, pero básicamente creo que parte de la experiencia es también ver los videos del making of. Claro. Y que te informen el progreso, sí. Si podés conseguírtelos, son buenísimos. Tipo, vos ves todo la garra que le ponen los chabones al proyecto y cómo se matan por tipo tratar de llegar a tiempo y cómo tipo tienen todas las discusiones y todo. Y es, buena onda. Te da como un backstory mucho más heavy de por qué es así el juego y lo aprecias de otra forma, me parece, ¿no? Es como interesante. Espero que sea más feliz que cuando vi la peli esta de Indie Game, que cuando hablaba el chabón que hizo el Fez, me dan ganas de pegarme un tiro en la cabeza. Ese tipo... Sí, ya, digamos tipo, que no está tipo... Phil Fish en las cosas de... Así que no te preocupes por eso. Pero... Ese tipo me daban ganas de cortarme la vena con una galletita de agua, boludo, es terrible. Es un porro ese chabón. Sí, no, nosotros de acá desde Spreadshot News siempre le deseamos lo peor para su vida personal y profesional. Sí, así sí, que... sí. Por eso quise traerlo a colación. Perfecto. Está perfecto. Pero bueno, nada, si puedes conseguírtelo los videos, me parece que te puede dar un insight más loco todavía. Dale, buena onda, gracias por la recomendación. ¿Algo más estuviste jugando, Guille, o eso solo fue? Ah, eso solo no, fueron cuatro juegos que... Bueno, pasa que en realidad, o sea, estoy, por decir una manera fina, meando fuera del tarro, porque generalmente no trato de abarcar tantos juegos a la vez, pero... Uh-huh. Sos como yo. Viste, no puedo contra mi genio a veces, porque, qué sé yo, Tales of Siria está caliente hace rato, porque el último hotel que había podido jugar bien como corresponde fue el Vesperia, hace 6 millones de años más o menos. Claro. Claro, viste, el Tales of Graces no lo pude comprar en su momento, todo mal. Y el Dragon's Crown lo vengo haciendo desde que tengo 12 años más o menos, pero como viste, como lo hago con mi primo, lo hacemos codo a codo, digamos, no nos gusta jugar online. Entonces, lo hacemos codo a codo cada vez que nos podemos juntar, cada vez que, bueno, toda la gilada. Sí. Y bueno, y Broken Age imagino que muy largo no será, así que... No, el Broken Age es bastante acotado. Sí, yo claro, le tengo realmente muchas ganas, le tengo al Dragon's Crown, es algo que me debo, sobre todo porque hace relativamente poco tiempo, cuando estuvieron las ventas de Atlus por ahí en noviembre o algo así en PlayStation Network, compramos el Odin Sphere. Estuvo el Odin Sphere de oferta, me lo compré, lo probé así tipo 5 minutos y fue tipo, no, chavo, necesito el Dragon's Crown urgente, fue así. Es un poco medio caro, me parece. Pa, no sé, es como que... ¿Viste ese límite que hay para los juegos descargables que lo ves a más de cierta plata y te da como cosita en la consola? Claro, sí, igual yo lo compraría retail. O sea, creo que existe también el retail. Sí, está retail. El tema solo, es que, yo bueno, tengo acá... retail. Yo no llegué a comprarlo con el libro, que es lo que quería hacer originalmente. Pero venía con el libro de arte. Sí, bueno, pero... Me dormí un poco y tampoco tenía tanta guita en ese momento. Pero llegué a comprar el retail, la verdad que no me arrepiento. Es un juego muy bien cuidado y generalmente Atlus no defrauda. La verdad es que... Sí, eso, no. Eso también es muy cierto. Si bien los juegos de Atlus suelen ser así como para un mercado bastante exclusivo, acotado, entre comillas, sí, exactamente. Los juegos muy raras veces te dejan con un por ahí sabor agridulce en la boca. Tal cual. De hecho, ahora estoy con muchas ganas esperando este 3DS, el Conception. Sí, leí un par de noticias. El de tener los pibes y mandarlos a pelear. Sí. Es un RPG. Es eso, se juega como un persona, tenés pibes y los mandás a pelear y les asignás jobs. Fantástico. Tranqui. Okay. Fantástico. Y se llama encima, es buenísimo el subtítulo que tiene el juego. En Japón se llama Conception 2, Please Have My Baby. Es tipo, bravo, boludo. Ok. Sos re-winner, claro. Sí. No es creepy para nada, ¿no? No, es no, no. Pero bueno. Así que, bien, bueno, sí. Sí, muchachos, lamento no tener más, pero hasta ahí llega mi tiempo. Está perfecto. No, está perfecto. Bueno, más tiempo para poder discutir la enorme cantidad de temas que tenemos disponibles para nuestra main quest, que dicho sea de paso... Son exigentes los oyentes, Mierda, ¿viste? Que mandaron material. ¿Viste? Bueno, lo bueno es que por lo menos pedimos y respondieron en consecuencia, así que por ese lado estamos muy agradecidos. Y ahora sí, como dije antes, nos vamos a ir directamente a la main quest. Música. Bien, Main Quest, que va a tener un montón de temas de conversación. Por supuesto, vamos a agradecer correspondientemente a todos los que nos han mandado temas para discutir. Y despreocúpense que los temas que nos parecieron más interesantes para charlar después, más adelante, los guardamos y los dejamos en un archivo para tratar en el futuro con cosas que por ahí tuvieran más relación, o vimos que los temas por ahí se podían extender demasiado y nos iban a abarcar mucho tiempo, cosa que nos iba a restar tiempo para poder discutir otras cosas. Entonces, los que tomamos principalmente son los temas que nos parecieron más interesantes para charlar con Guille, y el resto quedaron todos guardados en un archivo. El archivador, sí, sí, mágico. Exactamente. Donde serán discutidos, sí, por supuesto, a futuro. Amado Google Docs, básicamente. Sí, es otro Google Docs, de los cuales tenemos más o menos 3.224 en este momento, sí, en existencia. Más o menos. Pero bueno, tenemos un tema que nos sugirió el señor Nicolás Nexus. Supongo que se pronuncia cuando dice NXZ. Uh-huh. Y nos pregunta sobre la estética en los videojuegos. Que si rinde juzgar a los juegos por su estética. Que si nos parece que algún juego podría haber funcionado mejor con otro tipo de estética distinto al que poseía. Y cómo nos afecta eso en cada caso, ¿no? Yo supongo que viene un poco a todas las discusiones que tuvimos sobre el Dust, de cómo a mí no me copa porque abajo los furries, y debo decir que ese es un juego que me la bajó mucho por la estética, y a veces alguno que otro de los juegos indies los juzgo un poco por su portada, digamos. Pero suelen ser más que nada los que tienen arte, entre comillas, pixel art, y está hecho para el orto, y eso no me copa. Pero bien, porque o sea pixel que art es algo... Lo dice alguien con autoridad. Sí. Es que el pixel art es algo muy sistemático. Es a pesar de ser arte, vos lo puedes hacer bien o mal. Y si está mal, lógico, hecho, es muy difícil. Es feo. Es muy difícil, es claro, muy que funcione, ¿no? Entonces yo lo veo y ya es como, no sé si puedo ver esto, por más que esté buenísimo el juego, ¿viste? Tipo, mucho tiempo, es como, no sé, ver una película con una buena historia en la que todas las personas tienen cara de ojete, tipo. No sería los caracúlicos. Claro. O sea que, digamos que... Tipo los papás de Ben Affleck en South Park, ponele. Puede existir la posibilidad de que se juzgue a un juego por el arte o por la estética antes de, seguro, si bien, o sea, hay que entender también el hecho de que cuando uno ve los trailers o ve imágenes y qué sé yo, lo primero que ve usualmente es el arte, no ve ni siquiera historia, no ve gameplay, no ve nada. Entonces, claro, idealmente siempre en un principio el primer juicio que se come un juego es a través de su estética o de su arte, y si ya con eso te genera un cierto rechazo, es como que es bastante más difícil después, o es más trabajo para el juego intentar ganarte para que vos en definitiva lo compres y lo juegues. Totalmente. ¿Saben con qué juego me está pasando eso? ¿Con cuál? Con el Yoshi que va a salir para 3DS. Sí, te rebanco, man. Es horrible. La verdad, lo veo y digo, no puedo creer. ¿Qué carajo hicieron acá? Por favor, es horrendo. Encima, realmente. Quisieron usar los, no sé si los mismos sprites que los de Super Nintendo y salió como el culo. Es muy feo. El tema es que el de Super Nintendo, por lo menos los fondos y eso, tenían una forma muy como con bordes remarcados, así que parecía... Claro. Cel shaded no, pero Toon, como que tenía crayón, el efecto Toon alrededor, ¿no? Sí. Sí, y sí, este es como 3D, entre comillas, posta. Y es como, sí, man, hubieras puesto los mismos gráficos que antes con profundidad en la 3DS y listo. Tal cual, o los de Nintendo 64 también. Sí. La continuación también era hasta más Toon que el primero todavía. Sí. Pero no sé por qué tomaron esta dirección para 3DS. Y la verdad es que me cuesta mucho. A mí los juegos esos me encantan, pero me cuesta mucho la idea de jugar a este porque por lo feo que se ve. Sí, a mí, por ejemplo, me pasó al revés con, por ejemplo, el juego de Wii de Kirby, el Kirby's Epic Yarn. Epic Yarn, estaba pensando el Epic Yarn, sí. Te juro que fue, o sea, me pasó lo inverso a lo que les pasó a ustedes con el Yoshi Island. Tipo, vi las primeras imágenes y dije, no, boludo, no puede ser, qué lindo que se ve esto. Sí. Fue una cosa que me sorprendió totalmente. No me lo esperaba ni por casualidad, Sí. No, nadie se lo esperaba en la E3 del 2010. Sí. Pues, si no me equivoco. Uh-huh. Pues realmente estábamos todos como locos con eso. A mí el juego me gustó. O sea, es boludo como el agua de los fideos. Porque no presenta ningún tipo de complejidad. No te puedes morir nunca, ¿no? Jamás, o sea, creo que dejas el control solo para siempre y vienen los bichos y te dan mimos en vez de matarte. Pero claro. Pero el juego, para mí, indiscutiblemente, tiene una estética increíble. Sí, no, aparte sí, tiene un montón de boludeces chiquititas, como por ejemplo el hecho de que podés agarrar los cierres y los podés abrir y toda la tela del mundo se abre y se corre en consecuencia. Esas cosas, es boludo, me parecieron juego, increíbles. Sí. Sí, es bellísimo ese juego, por donde lo mires. Y no sé, realmente... Juegos sí, perdón, así. Nico, juegos así que me hayan alienado por los gráficos, no hay muchos más, la verdad. Creo que es un tema más bien de gustos en general, pero, o sea, decir, este juego me interesa pero se ve horrible y no lo quiero jugar, pocas veces me ha pasado, digamos. Bueno, a mí el juego que me entró por los ojos, digamos, fue el Jedi. Sí, sí, también. El Jedi lo vi, me enamoré automáticamente. Y a mí el género hack and slash me gusta hasta ahí nomás. Sí. Y la verdad que el juego, en cuanto a lo que pretende, cumple hasta ahí nomás. Pero no deja de verse hermoso ese juego también. Me parece que si bien los gráficos podrían haber salido tranquilamente al final de Play 2, pero digamos cómo está el contexto del juego, es muy como surrealista. Y eso la verdad me copa mucho. Sí, creo que, sí. O sea, a lo que me parece que, Guille, vos lo que decís del Jedi puntualmente, es justamente eso medio que tiene de abstracto, el hecho de que tiene las plataformas medio como volando, los fondos que van cambiando. Exacto. Así como de color muy muy rápidamente, en forma progresiva, inclusive de paleta de colores y demás. Eso a mí fue una de las cosas que más me llamó la atención cuando lo vi los primeros videos por primera vez. Fue tipo, la mierda, ¿qué carajo se fumaron cuando pensaron esto? Sí, sí, tal cual. Y los fondos surrealistas. Si hay algo que me gana siempre lo que fue arte, hablando de pinturas o juegos, es el surrealismo. Los fondos surrealistas, todo eso a mí siempre me tuvo una especie como de punto débil por eso. Sí. Ahora, justamente que estábamos hablando del tema de gustos personales y demás, y de pedo me acordé que yo estaba jugando ahora, estos últimos días estuve jugando al último Devil May Cry, al DMC. Uh-huh. Me acuerdo lo que fue cuando mostraron el primer tráiler, que ni siquiera era gameplay, era todo CGI. Me acuerdo lo que fue la internet, se había prendido fuego y no había quien la parara a la internet, porque... Pero eso, boludo, o sea, yo soy una persona, por ejemplo, que no me gusta en particular los viejos Devil May Cry, por lo poco que los probé. Y sin embargo vi el primer tráiler y dije, pero ese chabón es un emo de mierda, es un pelotudo el protagonista que le hicieron. Y tipo, después lo cambiaron, o sea, lo cambiaron, no se dio bastante cuenta, o lo ignoró totalmente, pero lo cambiaron un montón. O sea, por eso de golpe se veía cool el chabón y no tipo, me quiero cortar las venas, esto es una mierda. Sí, pero o sea, hablando digamos de reacciones negativas o de cómo puede afectar el arte de un juego a un juego en sí, bueno, ahí tenés, creo que ese es un ejemplo bastante claro de presentar una primera imagen, recibir el feedback que recibieron y decir, bueno, muchachos, hay que hacer algo, porque si no, no lo vendemos ni a nuestros padres el juego. Y sí. Pasó mucho con toda esta camada de... O sea, hablando de lo mismo y tirando, digamos, ampliando un poco el espectro, ¿no? Pasó un poco con toda esta camada nueva de New 52 de DC. Cuando empezaron a presentar la estética de muchos personajes, la gente empezó a putear hasta en cantonés. Cuando presentaron al nuevo Lobo, no sé si lo vieron. Sí, vale. Me acuerdo. Sí, el nuevo Lobo el de DC, de Season, ¿sí? Sí. A mí no me gustó el de DC, pero no. Bla. No, a mí la verdad que no creo que a nadie le haya gustado porque... Parece un cantante de una banda así, emo, así, no sé. El lobo que vos lo ves y decís, wow, qué personaje de la hostia. Este te inspira ganas de escuchar el peor disco de Green Day, ¿entendés? O sea, no... Sí. Sí, qué sé yo. Sí, es verdad. Bueno, eso digamos que fue una de las tantas discusiones que tenemos para hoy. Era medio más una pregunta, o sea, Nicolás lo planteó más como preguntas y no sé si por ahí el tema da para discutirlo mucho más, pero después tenemos otra cosa, otra serie de tópicos que nos mandó Carlos Molina. La primera sí. es por qué laburan un sábado, a pesar de que hoy es domingo y no es sábado. Pero está bien, bueno, originalmente íbamos a grabar el sábado. Sí, originalmente íbamos a grabar un sábado, así que está bien hecha la pregunta en relativa forma. Es mi culpa, forma. Es mi culpa. No, no pasa nada. ¿Por qué laburamos un domingo, Nico? Porque vos te vas de vacaciones y no hay que dejar a la gente sin podcast. Exactamente, por eso laburamos un domingo. Pregunta número 2, dice, sagas que tienen que dejar de robar. Simple, empresas que se tienen que tienen que salir de su zona de comodidad y hacer cosas nuevas. A ver, ¿qué tienen acá para ofrecer? Y yo creo que me gustaría ver más cosas de Ubisoft, porque sí, están sacando el Watch Dogs, pero realmente... están pasando trailers de ese juego hace 50 millones de años y no paran de retrasarlo. Yo siento que ya lo gané. Sí, yo también. Y realmente lo ves y tiene como muchísimas cosas del Assassin's Creed y es tipo todo bien con usar tecnología y con manejarte en lo que sabes, pero viste cuando decís, capaz estaría bueno que hagas un juego de estrategia, ponele algo loco, ¿no? Cabe claro. destacar que Ubisoft es un publisher muy grande y está haciendo muchas cosas, pero los Ubisoft estudios cumple bastante. De ellos... ¿Qué, perdón? Perdón que te interrumpa, pero digo que justamente hago un paréntesis de lo que vos estás diciendo, que es el hecho de que para mí, si bien tenés toda la razón del mundo en cuanto a Ubisoft, se manejan tres géneros que, de los que no se mueve, sí. pero me parece que Ubisoft justamente, si bien se quedan como digamos en su zona de confort, en cuanto a eso cumple bastante, digamos, o sea, en el sí, sentido de que... Más bien hablaba de los estudios de ellos, ¿no? Porque el publisher en sí publica un montón de cosas, que la verdad que viene muy bien, y está trayendo nuevas franquicias también, pero es como que todos los estudios que siempre estuvieron haciendo Assassin's Creed, me gustaría ver cómo esos hacen otra cosa, ponele, a ver qué sale. Y bueno, seguramente son los mismos que hicieron el de Lord of the Rings, si es el mismo juego. Ahí tenés otra cosa. Claro. Pero bueno, sigue siendo pero el mismo es un juego, homenaje, justamente. Chicos, ustedes no entienden. Claro. Después, ¿qué más tenemos? Bueno, el Arkham Origins me pareció un afano al pedo. No sé, me gustó mucho la historia, pero el juego está como muy... Lo atan a Arkham con alambre en vez de hacerlo que sea su propia cosa. Y sí, es cierto. Y es un choreo. O sea, la historia realmente me pareció muy buena, pero sí, es como que agarraron sí. el template del Arkham Asylum y City y no salieron de eso, digamos. O sea, lo ajustaron perfectamente a los bordes y no se jugaron. Sí. A nada. A mí lo que me da la impresión es de que el Arkham Origins fue una suerte de excusa para ganar tiempo para realmente otro. El próximo juego grande, que obviamente Rocksteady está laburando en eso y lo más probable es que sea Next Gen. Y entonces los chabones dijeron, bueno, démosle a un equipo B, si querés, los assets y las cosas que necesiten para hacer un juego de Batman y vemos a ver qué tal le sale. Si sale más o menos mediocre para arriba, va a caminar y la gente va a estar medianamente contenta. Si no, será una cosa de mierda y quedará en el olvido. Y la franquicia de la franquicia de Arkham, por ahí la dejamos de lado y hacemos un Batman de... Teóricamente, lo último que se había sabido del juego de Rocksteady es que iba a estar o en la Silver Age o en la Golden Age de Batman. Sí, entonces igual... es como... Oh. Golden Age es complicado, ¿eh? Se tiran pasteles y cosas por el estilo. Claro. Pero... no sé, eso pero, fue lo que yo escuché. Sí, yo había escuchado lo mismo. Más orientado a la Silver Age, digamos. Como... Sí. Sí, tal cual. Igual lo loco es que... ¿Cómo es? O sea, eso implica que van a seguir básicamente robando con Arkham, ¿no? O sea... los juegos de Batman son muy buenos estos y estaría bueno que haya alguno más, pero viste cuando decís, no hace falta que lo ates a Arkham, o sea, tenés un millón de malos copados en Batman para agarrar, un millón de historias que puedes contar y es como... Sí, inclusive tampoco justamente es... de hecho... Sí, perdón. Sí, sí, no, adelante. Gracias. Digo que justamente así como decís vos, un villano que está muy desaprovechado y más o menos en el Origins lo agarraron, pero hasta ahí nomás, que fue Bane. Sí. Si vos hicieses un solo juego que sea todo Nightfall, ya es un win. Sí, zarpado. Hay de todo. No, o sea, no tienen excusas para haber atado el último Arkham y ojalá que el próximo que hagan tipo sea Batman, no sé, La Noche Loca y sea tipo gente haciendo... Que va puteros y cosas por el estilo, claro, sí. No sé. Lo que sea. No. Aparece Olmedo y Porcel, cosas por el estilo. Claro, que aparece, pero... en un momento aparece el gordo casero vestido de Juan Carlos Batman por atrás corriendo. Pero siempre dije que este último ponele se podría haber llamado Silent Night y ser como Batman en una Navidad en la que lo quieren matar. Y tipo, olvidarte de Arkham en todo sentido. Total, sí. En el juego en sí lo mencionan dos veces más o menos. Sí, sí, y listo, sí, y es tipo, salí del cuadradito en el que estás. No sé. Pero bueno, ¿qué, sí. otras, ¿qué otras cosas? Una de las cosas que me gustaría agregar sobre esto también es que, por ejemplo, Rocksteady, para romper un poco eso de estar metido dentro de... O sea, en cierta forma, dentro de lo que es... Bueno, ahora nosotros nos dedicamos a hacer juegos de Batman. Estaría bueno por ahí que los chabones exploraran otros superhéroes, que no se enclaustraran Superman. Con Batman. Hacer un buen juego de Superman es jodido, man. Bueno... No te, por ahí tampoco te digo de Superman, pero no sé, hay muchos superhéroes de DC. Y por ahí alguno que no sea tan conocido, que no sea tan relevante por la gente, por ahí, uh-huh. de ahí puedes hacer un buen juego que tenga mecánicas innovadoras. Inclusive te podés dar el lujo de experimentar un poco más con algunas cosas. Y de paso, bueno, si el juego pega y tiene cosas interesantes y demás, también ayudás. Es como una especie de retroalimentación que sufriría los cómics junto con el juego. No sé, sí. es una idea que se me ocurrió recién, por ejemplo. Sí, yo sí, igual creo que habría que hablar de otras sagas también. Más allá hasta de hecho, sí, no, seguro, pero sí podrían hacer, si querés, digamos, quedarte en... Hacer el punto medio, ¿no? Zona de confort, pero explorando un poco más allá, se podría hacer un... Creo que... Un buen juego en el contexto de lo que plantea hoy en día la serie de Arrow. Puede ser. Podría ser un juego al estilo el de Batman, pero así, o sea, obviamente cambiando para que no sea la misma mierda, pero con flecha verde, ¿no? Sí. Pero digo, podría ser algo bastante copado. Algo que sí está claro es que, por ejemplo, Activision tiene que dejar de robar de una puta vez con el Call of Duty. A mí me parece. Claramente. Ya me parecía como... que si no decían Call of Duty, ya está, me iba. Me parecía. Sí, es que no, es que bueno, ya. Sí, o sea, ya estamos. Aflojemos es un poco. Como que se pueden ir un poquito la puta que los parió, ¿no? Ya, pero... ya igual el último le salió como tiro por la culata. Sí, qué sé yo. Sí, pero igual, ¿viste cómo es la gente? O sea, la gente putea, pero igual después agarra, va, aparece y compra. O sea, por ahí también, en cierta forma, creo, y me da mucha bronca tener cierto punto de contacto de razón con Activision, pero en cierta forma creo que es cierto el hecho de que al ser un título que salió justo en el borde del cambio de generación de consolas, me parece que eso también... hizo, o mejor dicho, contribuyó a que no vendiera la monstruosidad asquerosa y totalmente irrisoria que vendieron los Call of Duty anteriores. Yo digo que debe ser 90% porque la gente estaba muy ocupada queriendo jugar al GTA V con mucha razón. Y bla, porque un GTA sale cada 1000 y vende 800 todo. Billones de veces la cantidad del Call of Duty de ese año, por algo será, no sé. Claro. Sí, no sé, habría que comparar por ahí también con las medidas o en una situación diferente. Por eso te digo que me parece que también impactó un poco el hecho de que el juego salió a principio de noviembre y a fin de noviembre salían las consolas de nueva generación. Es como que también algo de eso para mí que influyó sobre las ventas del Call of Duty. Me gustaría saber qué opinan para cerrar esta pregunta en particular. Yo ya dije que no me parecía que fuera... tan así, pero digo, la gente que dice de Telltale, ponele, que siempre están haciendo el mismo tipo de juegos, ¿qué opinan de eso? A ver, Guille, vos qué te parece. A ver, yo no puedo opinar respecto al último, al de basado en el cómic de Fairy Tail. La verdad que no puedo opinar sí. Eso, de Fable, perdón, me confundí con el otro. No puedo opinar porque no lo jugué. Pinta buenísimo, pero no lo jugué porque es buenísimo. Prefiero jugarlos cuando salen completos. Cuando salen todos los episodios, compro todos los episodios y me los fumo de una. Perfecto. Pero el Walking Dead me pareció casi una obra maestra. Digamos, o sea, sí. Se le puede criticar lo laxo en el gameplay, sí, pero el juego nunca quiso apuntar a eso y lo que quiere hacer me parece que lo hizo magistralmente. Seguro. Entonces, si vos decís, Telltale lo hace, bueno, pará. Acordémonos que Telltale tiene un pasado también, ¿sí? Y le fue bien, y ahora encontró una, si querés, una gallina a los huevos de oro. Y yo creo que hay que criticarlo en el momento que vos veas que realmente está abusando y que está abusando mal. Claro. Y me parece que el punto de inflexión va a ser con este afamado juego de Game of Thrones. Sí. Si vemos que el juego de Game of Thrones, que si bien es una saga que se presta 1000 para hacer algo al estilo Walking Dead, Si vemos que está hecho así nomás, que está hecho como el orto, que la mente no funciona, y bueno, ahí vamos a tener que decirle, sí, Telltale, déjame de joder porque no va. Sí, y pero Telltale también supo aprender de la cagada que se mandó con el Jurassic Park. Sí. O sea, sí, a mí me da, por ejemplo, la impresión de que la gente se está agarrando de antemano por los anuncios que vieron en la VGX a fines del año pasado. O sea, anunciaron el juego de Game of Thrones, anunciaron el juego de Borderlands, también están haciendo este de Wolf Among Us. Es como que son muchas cosas muy parecidas en sistema o en formato, digamos, en cuanto a cómo lo manejan ellos, que seguramente todos van a ser episódicos, todos van a ser de una forma, digamos, similar en cuanto a lo que es gameplay, en toma de decisiones, etcétera. Entonces, medio como que la gente está diciendo, y pero se están transformando por ahí más en una software factory que en una cosa de digamos, una desarrolladora de videojuegos. Los chabones tienen como una formulita donde saben que ponen las piezas y sale como chorizo. O sea, me parece que la gente se está preocupando de antemano por algo que todavía no sabemos ni cómo va a ser a ciencia cierta cuando termine saliendo. Entonces, no sé. Claro, o sea, el pedo. Me parece que preocupate cuando haya que preocuparte. Ahora no rompa las pelotas. Claro. Si querés ir a putear, también tenés que ir a putear a Quantic Dream para eso. Totalmente. Sí, así sí. Que no rompan los huevos. Jueguen, y si les gusta bien, y si no les gusta, bueno, ahí putearán. Sí, como había dicho antes, básicamente la empresa se llama Telltale y es lo que hacen, sí, cuentan cuentos. ¿No? Claro. Y lo vienen haciendo desde el principio siempre igual y la gente se queja ahora porque hay más de uno a la vez, ¿no? Pero hay gente que no se aviva, que los primeros juegos de Sam & Max ya salieron hace cuánto, como 7 años, 6. Sí, más o menos, sí. Y nada, o sea, si te vas a quejar, te hubieras quejado hace 3 años, que ya venían hace rato con lo mismo. Y realmente yo a Telltale le tengo agradecido haber reflotado, y si te digo, para mí la palabra es salvado, Monkey Island. Sí, porque después del 4. Claro, el 4 yo todavía, yo lo jugué el día que salió, y es el día de ahí que yo todavía tengo el mal gusto en la garganta, más o menos. es imposible. Y la verdad que a mí el Tales of Monkey Island me encantó. Sí. Realmente me encantó. Entonces, no rompan las bolas. Son gente que por lo menos por ahora está haciendo las cosas bien. Seguro. Perfecto. Bueno. Y como última pregunta... ¿Y no vamos a hablar de God of War, perdón? Sí. ¿God of War no vamos a tocarlo? Yo no creo que el God of War y... me parece que ya colapsó por su propio peso con el Ascension. O sea, realmente los chabones no supieron parar a tiempo y el Ascension fue, bueno, listo muchachos, ya está. Ya nos dimos cuenta yo que creo... con lo que hicimos, ya está. La cagamos. Yo creo que supieron parar a tiempo y después Sony dijo, ¿sabes qué? Volvió a arrancar y les cabió, pero... Es posible también esa alternativa. Porque sí, no hubo mucho tiempo que... entre el 3 y el Ascension. No fue tipo, che, estamos trabajando en otro. Fue como, de golpe, estaban trabajando en uno nuevo. Aparte, salió de un día para el otro. O sea, dijeron, che, sale God of War Ascension. Cuando dijeron Ascension ya estaba en los mercados, más o menos, el juego ese. Y... Sí, es verdad. El primer año que lo publicitaron fue el año anterior a que saliera Retail, ¿no? En la E3 del año anterior fue la primera vez que lo vimos. Creo que tal cual. Tal cual. Y yo te digo, sinceramente, yo no lo jugué todo menos ese. Sí, yo también. Y yo tengo a mi fiel compatriota Diegote, que ustedes lo conocen bastante bien, sí. Que es un enfermo de la cabeza de God of War. Tiene que jugar todo. Y tiene que jugar todo. Entonces, justamente ayer que estuve con él, me contó de pe a pa el Ascension, una cara de tristeza terrible. Sus penurias con el Ascension, claro. Sí, la pasó muy mal, evidentemente. Y realmente, viste, que ver a un pibe que realmente... tan fanático de la saga, te lo cuenta así, bueno, por algo será. Y ¿no? Sí. Sí, realmente es como que algo malo tiene que tener para que una persona que era así tipo fanático acérrimo te lo cuente con una cara de tristeza absoluta. Tal cual, es así. Bueno, y bueno, la última pregunta que nos hizo Carlos, que bueno, también hizo un par más que por supuesto las dejamos también aparte para poder charlar en futuras ocasiones, nos pregunta juegos que sí deberían revivir las empresas. En el caso, por ejemplo, puntualmente hablando del Desert Strike, que teóricamente EA lo piensa revivir porque hubo una registración de una marca registrada en el coso de registraciones de marca registrada internacional de allá de Estados Unidos. Y bueno, según... Fue lo más redundante que escuché en mi vida, te felicito. Claro, súper redundante, chabón. Pero sí, no, como se había anunciado eso y Maxi dijo, no, eso es lo peor que puede pasarle a la saga, básicamente. Y sí, todos creemos, o sea, que tiene eso razón. Equivale a destruir la saga Strike. Claro, lo que pregunta sí. Carlos es el caso opuesto, cuáles cosas sí deberían revivirse hoy en día. Yo creo que sería un buen momento para sacar un nuevo Freedom Force, si alguien se deja de joder con el Bioshock, no sé. Y, si alguien se deja de joder con el Bioshock. Sí, cierta empresita llamada Irrational Games, yo leí en los... no digo que estén choreando con el Bioshock, pero digo, los chabones están solo laburando en Bioshock hace mucho, y en su blog pusieron varios game designs de cosas que habían propuesto para hacer para Play 2 y eso, que los chabones los van publicando. Y tenían ideas re originales, re copadas. Había uno que era similar al King of the Monsters, así de tener monstruos peleando en una ciudad. Y, sí, divertido. Pero ibas a ir como mutando y ganando como experiencia. Y tenía escenarios destruibles en 3D, re loco. Y tipo, eso no se podía hacer muy bien en una Play 2, pero hoy lo podrían hacer tranquilamente, ¿viste? Totalmente. Entonces tenés eso, tenés el hecho de que te deja un puto cliffhanger increíble el final del Freedom Force 2. Y la puta madre, quiero saber qué pasa. Y... qué pedazo de juegazo, Dios mío. Mal, y nadie lo juega. Maxi, jugá ese juego. bien, y nada, ese es un juego que me parece que tendría que reaparecer. Yo creo que ahora Irrational ya hizo el System Shock, ya hizo Bioshock y ahora va a ir por el Metal Shock o algún otro tipo claro. de cosa así. O por ahí. Tendría no que sé. Ser algo medieval, ¿no? Para llenar el huequito. Claro, tipo... sí, no sé, Bastard no sé. Sword Shock. Claro. Ponele. Cleaver Shock. Sí. Claro. Morningstar Shock. No. Knights of the Round Shock. Claro. Tranquilamente. Claro. Yo creo que una de las sagas que, por ejemplo, se podrían revivir tranquilamente y no sé qué carajo está esperando Sony para hacerlo es, por ejemplo, el Medieval. Iba a decir exactamente lo mismo. ¡Qué lindo! ¡Vamos! Sí. ¡Vamos! Telepatía, sí, chon. Sí, cuando realmente Sony tenía bastantes licencias muy copadas. Yo te digo, yo lo que disfruté, el último Crash Bandicoot, el 3, el Warp, eso sí. Se los puedo explicar. Ese pasa que, por ejemplo, y... en el caso de Crash Bandicoot hay un problema porque la franquicia es de Activision, no sí, es de Sony. Sí, sí, sí. Sí, y le hicieron mierda. Con los últimos juegos que sacaron le hicieron mierda. Básicamente, sí. Pero yo me parece que, si les parece bien, voy a tener un listadito de las sagas que me parece a mí. Y ustedes dale. Me dicen a ver qué les parece. Bárbaro. Sí. ¿Les gusta? Sí, señor. Yo voy a empezar con Legacy of Kain. Bien. Totalmente. No salió la tengo verga asquerosa, repulsiva del Nosgoth, esa poronga atómica a cuatro tiempos no sé, que hicieron sí. Ahora multiplayer. Sí. Para mí no existe. Para mí, yo lo niego. Perfecto. Perfecto. Es como el gobierno con inflación. Para mí no existe. Entonces, Legacy of Kain también. O sea, el Defiance te deja recaliente y yo tengo fueron juegazos. Tengo ¿juegas? Todos para jugar de Good Old Games y algún día voy a arrancar pronto. Hacelo ya, Nico, porque yo no te voy a explicar lo que te estás perdiendo. Es una saga de la reputísima madre. Sí. Después, un saludazo grande a Square Enix, ¿no? También. Sí, totalmente, que la está haciendo cosas re lindas últimamente. ¡Oh! Crono, la saga Crono. Crono Trigger, sí, Crono Cross. ¡Sí, papá! Y Crono esta, porque ya está, ahí quedamos. Sí. Crono la chota. Yo creo que podrían hacer un remake lindo como hicieron el Final Fantasy 3 y todo eso, del Crono Trigger original. Podrían, sería... o sea, si bien también podrían sacar uno nuevo, pero tranquilamente podrían sacar un remake de sí. Capaz el mejor RPG de la historia, básicamente. Porque yo creo que aunque los gráficos no es que envejecieron mal, porque el estilo está muy bueno y funciona muy bien, sí pasa que hay muchísimas cinemáticas en el juego que padecen de ser in-game, ¿no? Que se podrían claro. Hacer con animaciones. La versión de Play 1 tenía un par de animaciones, pero no lo suficiente. No, sí. Además las animaciones de Toriyama, boludo, en el 1 de Play 1, mamita, Dios. Sí. No te puedo explicar lo que era eso, era como... Sentías cosas nuevas. Sí, sí, o sí, sea, mal. Era la pubertad llegando de nuevo. Se te revolucionaban las hormonas. Otra saga. Había bello Road donde Rush. Antes no había bello. Sí. Claro. Road Rush me parece que es una saga también. Sí, a mí me chabón. Bueno, de hecho, ahora están haciendo el juego nuevo que salió en Kickstarter. Eso, sí, no me acuerdo el nombre, que no vi nunca más nada sobre ese juego. Road Redemption, creo que se llama. Road Redemption. Tiene una pinta increíble ese juego. Tiene un progreso medio lento, pero cada tanto recibimos las updates porque lo vaqueamos. Yo lo vaqueé porque Maxi me dijo, vaquealo, y fue como, bueno, y lo vaqueé. Claro, y porque yo soy un enfermo hijo de puta que se jugó todos los Road Rush de Sega Genesis, me jugué el 1, el 2, el 3, todos. Me parece una saga que es excelente. También, y cuando vi en el Burnout Paradise que aparecieron las motos, dije, Criterion tiene que hacer el nuevo Road Rush. Fue tipo así, automática la asociación. Sí. De hecho, a mí pasó lo mismo El Paradise City, me cagué de angustia con ese juego, pero con las motos dije, no, el Road Rush hecho por esta gente sería increíble. Te juro que fue lo primero que pensé cuando llegaron y dijeron, vamos a poner moto, Road Rush. Fue así automático. Aparte, justamente, te dejan con todas las ganas también porque los últimos que salieron tampoco fueron muy buenos. Uno se quedaba jugando los de Sega Genesis, así que me parece que es tiempo para uno nuevo. Otra saga que me parecería fundamental revivir sería el Battletoads. Sí, boludo. El juego más. Uno de los juegos más hijos de puta que tuve el honor de jugar. Sí, el original. El original, sí, obvio. Era un gangbang, básicamente. Pero el de Super Nintendo era más forgiving, pero también estaba buenísimo. Yo me acuerdo que la primera vez que lo jugué lo trajo un amigo. De su casa, o sea, él lo había comprado. Lo traje y me dijo, boludo, tenemos que jugar esto porque no puedo pasar la tercera pantalla. Claramente, la infame tercera pantalla del Battletoads. Y realmente fue así. Estuvimos toda esa tarde, desde las 2, 3 de la tarde hasta como las 9 de la noche, intentando pasar esa puta pantalla y no pudimos, no se pudo. ¿Y alguna vez pudiste pasarla? No, jamás, jamás en mi vida. Hasta ahí llegó mi amor. Es que vieron que también es Vox Populi, o sea, es más difícil de a dos todavía. Sí, eso es realidad. Yo me acuerdo porque una vuelta fui después a la casa de este pibe, lo estaba jugando y estaba en esa parte. Y yo le dije, boludo, pero no es tan difícil de a uno. Dice, sí, ¿a vos te parece lo mismo? Sí, nosotros nos cagaban a palo cuando estábamos jugando de a dos. Claro. Es como que el juego dice, ah, sí que lo están intentando pasar de a dos, ahora vas a ver. Sí, tal cual, es terrible. Yo por ahora, ya ahí con mi listita terminé. Uno que está medio el rumor de que vuelve y que tengo muchas ganas es el Son of the Ender. Pero sí. Bueno, se dice que Kojima No me hablé, Guille, del Son of the Ender porque se pudre todo. Se pone como Diegote con el Last Guardian, Pero yo creo que hay mucha más chance del Son of the Ender 3 que el Last Guardian, te digo. Y hoy en día, sí. Sí, no, yo te juro, cuando anunció el chabón dijo, sí, porque vamos a hacer un coso que se llama Project Enders y bla bla y las pelotas, dije, sí, es el Son of the Ender 3, la concha de tu madre, vamos, carajo, Kojima. Y después cuando dijo, no, lo vamos a poner un poquito en el freezer porque tenemos que hacer un patch, para la puta madre que te recontraparía, no se puede jugar así con los sentimientos de la gente, ¿vos no entendés lo que es eso? Yo creo que un día va a haber un Tokyo Game Show, una E3 o algo así, va a aparecer Kojima así y te va a poner un Son of the Ender 3 en la cara y vas a querer chuparle la pija, please. Muy probablemente, sí, me olvidé de todo lo que pasó, pero bueno. No sé, creo que tenés que restaurar tu fe en Kojima, chabón. Se te perdió hace rato. No es que se me perdió, yo realmente, bueno, hablando de justamente y por ahí retomando un poco de lo que habíamos hablado antes, ¿sabes que tienen que dejar de robar? No digo Metal Gear, pero digo que Kojima tiene que hacer cosas nuevas, tiene que dejar de hacer Metal Gear por un tiempo y hacer otras cosas. Sí, eso sí, sobre todo es un tipo que sacó un juego como el Polisnot, tranquilamente puede hacer otra cosa. Yo esos juegos no los jugué porque, nada, diferencias, ¿no? De que hasta que se tradujeron para acá toda la bola y eso, la vida pasó. Pero digo, yo tengo muchas ganas de que cosas como el Snatcher, ¿era el otro? Sí, Project Snatchers y Polisnauts son los dos. Y el Polisnauts, esos juegos podrían, tipo, venderlos hoy en día... rehechos, remasterizados, lo que sea, o hacer una nueva entrada en la saga, porque me parece que tenía una historia muy interesante. Creo que Kojima, con sus referencias pop y cosas locas que tiene, podría hacer unas historias muy locas, la verdad. Y así como hizo, realmente, podría hacer más. Sí, de hecho, podría revivir. son dos juegos que tranquilamente podrían relanzar en un paquete para Steam, Xbox Live y PSN. Sí, sí. Creo que se vendería porque realmente son dos juegos que quedan bien en limbo para mucha gente y son dos juegos de la putísima madre. Le pones en la tapa, haces un arte así digital medio loco, le pones en la tapa juego de Hideo Kojima. Listo, ya está. Tenés, mínimo asegurado tenés medio millón de copias vendidas. Y a Seba. Y a Seba. También. Bueno, ¿qué más tenemos? Como dijimos, tenemos un par de cosas más que nos dijo Carlos que las guardamos para otro momento. Pará, Guille, ¿terminaste con la lista o tenés alguno más que te quedó ahí? Sí, no, por ahora, o sea, puedo empezar a revolver muertos de donde quieran, Sí, sí, de hecho, creo que todos tenemos. De hecho, hay uno que también, no lo digo, no profundizo porque justo hay un Kickstarter y creo que le está yendo bien para sacar uno, que es el Boogerman. Sí. Sí, señor. O sea, pues hay un Boogerman nuevo, así que... con eso me dejaron contento, por lo menos. Sí, es verdad. Sí, encima, justo este año creo que son los 20 años del lanzamiento oficial del primer juego o algo el, así. El así 2013 como... fue el 20 años. Ah, 2013 fue, está bien. Uh-huh. Perfecto. Bueno, cambiando y... de Carlos. Tenemos... Exacto, cambiando el apellido. Así es. Tenemos a Carlos Fernández que nos dice: nostalgia a la hora de analizar un juego. Juegos que tanta buena impresión nos dejaron y bien lo terminamos que con el tiempo le encontramos algunas fallas. O sea, ¿qué onda cuando uno habla de esos juegos viejos que no... como que los adora a full y en realidad resultaban que eran una caca, ¿no? Es tipo... Sí, los famosos nostalgia goggles. Sí. ¿Alguna vez revisitaron un juego así y dijeron, che, esto es una reverenda verga o algo así? Me pasó recientemente con el primer Metroid. Yo el primer Metroid, o sea, a mí la saga me encanta, el primer Metroid lo jugué muy de chico. Y yo me acordaba de estar explorando un mundo increíble y yo... no lo puedo creer, los bichos, la cantidad... Y yo lo pongo hoy en día y son los mismos cuartos uno tras otro, que cambian de color, no tenés un mapa, por lo que es imposible guiarse. Sí. Es imposible ese juego. O sea, es meterte en una caja de zapatos y no puedes salir nunca más y no entender lo que estás pasando, estás a oscuras y ya está, y es la perdición de tu psiquis. O sea, no entendés qué pasa. Bueno, no por suerte Nintendo le puso todo el amor a la franquicia y le sacó el Metroid Zero Mission para el Zero Mission, para el que es como yo, que no pudimos jugar el original y jugué el Zero Mission y fue como, qué zarpado juego, man. O sea, el Zero Mission es una locura, claro. Le debían eso a Samus, sacar el Zero Mission. Seguro. Creo que eso es un ejemplo a seguir, ¿no? Porque hay muchos juegos que realmente eran buenos y hoy en día están tan limitados que ya no alcanza ni la imaginación para disfrutarlos, ¿no? Es un tema de la es verdad lo que debía hacer Kojima con los primeros Metal Gear. Sí, eso sí lo dije un par de veces. Creo que lo haces en Unity, boludo, lo sacás para hasta la tostadora y sí, te lo juega lo todo compran. El mundo, boludo. Sí, totalmente. Ese sí que es un juego que me gustaría que ver rehecho. A mí con un juego que me pasó hace también relativamente poco, relativamente digo, hará, no sé, unos 5 o 6 años que fue la última vez que lo jugué, Resident Evil 1. No es porque haya sido una cagada, sino que mi concepción y lo que me presentó el juego cambiaron en mi cabeza. Porque yo me acuerdo cuando lo jugué por primera vez, yo era bastante pibe, y genuinamente me dio miedo el primer Resident Evil. Yo me acuerdo que claro, no le prestaba atención a los diálogos que eran de película clase B barata hecha con dos mangos prestados de la madre de alguno de los directores. No le di bola a los... Por supuesto, bueno, la calidad visual del juego tampoco era de la mejor. Pero en ese momento a mí genuinamente me daba miedo atravesar las puertas. Cada vez que llegaba una puerta y tenía que abrirle era tipo... Y la puta madre que lo parió, ojalá que no haya un bicho que me salte de frente en la cara porque tiro toda la mierda. Y realmente era así, era una experiencia bastante... Fue una experiencia bastante traumática de mi niñez jugar al primer Resident Evil. Y ahora, viendo en retrospectiva, cuando lo jugué por última vez hace unos 5 o 6 años... realmente cambió totalmente, digamos, lo que el juego representa para mí. Hoy en día, para mí, yo lo tengo, digamos, estoy muy encariñado con el juego, pero desde otro punto de vista. Casi que sí. lo tengo como una especie de culto por ser justamente lo que es en lo que respecta por ahí a juegos, entre comillas, clase B. Sí. Yo creo que también nosotros tenemos el tema de por ahí analizar más a fondo cómo funcionan y cómo están hechos los juegos y le damos más permisos por ser viejos o por saber cómo era la industria en ese momento y decir, tipo, esto todavía no existía, este es el primer juego que hizo tal cosa o cosas así, ¿no? O sea, creo que bueno, somos sí. mucho más permisivos con algunas cosas. Tal cual. Y me parece copado, la verdad, eso. Pero sí es cierto que, no sé, algunos juegos y... Yo creo que si hoy me pongo a jugar al Prince of Persia 1, me cago de embole. Y yo me acuerdo que cuando era chico, llegaba a la computadora y... Lo primero que hacías. Escribía Prince Enter y todavía no sabía escribir yo. O sea, yo sabía entrar al Prince of Persia y no sabía escribir en puño y letra. Y me ponía a jugar y perdía horriblemente porque necesitaba coordinación mano-ojo que no tenía en esa edad. Y que no habías evolucionado lo suficiente todavía, claro. Y sí, pero era re divertido, era tipo el ver el chabón. Creo que el Prince of Persia fue el juego que más me marcó a nivel, tipo, eventualmente en mi vida darme cuenta que los juegos los hacía gente y que estaría bueno laburar de eso. Tipo, porque vos ves el Prince of Persia y era como la animación era hermosa. La animación era hermosa, todo era perfecto, ¿viste? Y es como. Sí, totalmente. Zapado. Pero, a mí me pasó algo muy parecido a. Ah, perdón, Maxi, perdón, Nico, me puse a terminar. No, nada, o sea, yo creo que a nivel juego me embolaría, pero sí creo que sigue teniendo esas marcas, ¿no? Del juego hecho a mano, que el chabón pintó todos los cuadros de animación sobre la grabación de su hermano, saltando por todo el puto patio, y sigue siendo una proeza, ¿no? Obvio. Pero bueno, lo ves y es duro, qué sé yo. Eso. Pero yo por lo menos un juego que hoy en día yo lo pongo y disfruto, de hecho, habiendo tantas versiones, digamos, podés agarrar capaz la última que sale. Claro, que fue el último que salió, o de hecho, a mí te digo sinceramente, la remake que hizo Gameloft me gustó bastante. Yo la bajé en Xbox Live y la disfruté bastante. Mira. De hecho, me quedan muchas las ganas de jugar la remake del 2, pero bueno, ahí quedó, porque salió solamente para tablet, que no tengo. Claro. Así que, pero como dijo Maxi, me pasó exactamente lo mismo, pero yendo un poco más atrás con el Alone in the Dark. Sí. El Alone in the Dark para mí era fatal, o sea, yo realmente no podía jugar solo ese juego. Sí, y más allá del miedo que se perdió por completo, porque ver un cuadrado verde caminando hacia vos no te da miedo. Claro. Salvo que estés jugando Minecraft, porque sabes que vas a cagar la ruta. Sí, está el hecho de que no puedo manejar al personaje. O sea, es. Si la gente dice que manejar al personaje de Resident Evil 1 es un tanque, manejarlo es una heladera. O sea, no se puede. No se mueve. Es buena la analogía. Porque aparte, además de tener las armas de fuego, en la audio vos podés hacer movimientos de golpe. Y cuando vos querés hacer una patada, el chabón se pone de costado, levanta la pierna, flexiona la pierna y tira la patada. Está bien. O sea, obviamente, hasta que pasa eso, llegaron todos los bichos del juego. Claro, sí, pasaron 4 semanas más juego. O menos. Claro, tenés que grabar y hacerlo otro día para poder pegar patada. Tranqui. Es tipo, empezá la patada, yo me voy a hacer un café. Bueno, claro, sí, totalmente. Pero, qué loco. Sí, bueno, o sea, son cosas que pasan, ¿no? Igual creo que a veces es mejor no volver a jugar algunos juegos. Fíjate igualmente cómo son las cosas. En líneas generales, tanto Guille como yo, bueno, sacando el primer Metroid por ahí, tanto Guille como yo mencionamos juegos 3D, o sea... Sí, puntualmente eso son es como que está claro que los primeros pasos que dio la industria hacia el 3D fueron bastante tortuosos y fue una experiencia por en líneas generales bastante traumática para todos los desarrolladores. Y totalmente. Es como que también el estilo de arte y digamos la crudeza de las imágenes en cuanto a digamos pocos polígonos y todo ese tipo de cosas también ayudan a que hoy en día se los vea de otra forma. Los juegos 2D es como que se mantienen bastante más atemporales por justamente el hecho de tener los sprites y demás. Es como que envejecen mejor. Sí, yo creo que lo único que sí nos queda a nosotros, porque esto lo hablamos un par de veces, ¿no? De que el 3D envejece para el culo, sobre todo lo primero, porque hoy en día ya es como casi realista, ya está, ¿no? Sí, sí, pero, sí. Pero nosotros cuando decimos esto, por ahí nos referimos a 16 bits en adelante, ¿no? Y algunos de 8 bits inclusive. Claro. Pero si uno piensa en Atari y eso, la verdad que esos juegos son una verga hoy. Y nosotros y porque sí. Por ahí no vivimos tanto esa época, ¿no? Es posible, o sea, sí, es posible. Yo recientemente empecé a reconocer como, che, el 2D también tuvo una época que hoy la ves y es una pija. Pero Claro. es lo que sucedió un poco con el 3D, pero yendo un poco más atrás. O sea, el Atari 2600, Magnavox Odyssey, todas esas máquinas fueron realmente lo primero de lo primero que se hizo en 2D. Y tampoco sí, había una... ¿Cómo? No, claro, no había... O sea, la tecnología vos la tenías que suplantar con tu imaginación. Totalmente. Se basaban mucho en la imaginación del usuario. Entonces, totalmente. Por eso bueno, las capas de los juegos eran mejores, porque tenías que imaginarte todo. En eso también influye mucho, por ejemplo, es una de las cosas que leí hace relativamente poco y tiene sentido cuando te lo pones a pensar en retrospectiva, es el hecho de que los chabones cuando hacían los artes de la tapa de los juegos o de las cajas o de las etiquetas de los cartuchos, te mostraban escenarios totalmente inverosímiles que tenían cierta conexión medio lejana con lo que te mostraban en pantalla, pero a lo que apuntaban ellos, haciéndote ese arte súper complejo, súper abstracto, súper futurista, era ayudarte a que vos pudieras imaginarte todas las cosas que faltaban dentro de la pantalla del juego. Sí, los manuales también tenían ilustraciones. Exacto. Creo que eso viene un poco de D&D, ¿no? Que los manuales de Dungeons and Dragons tienen como también... descripciones, ilustraciones sí, de todos los bichos y todo. Sí. Y bueno. Sí, ayudan a la inmersión, por supuesto. Seguro, sí. Me parece que era, o sea, dicho de una buena manera, porque se puede tomar de forma despectiva, pero no. Digo, condicionar al usuario para que disfrute de mayor manera el juego, digamos, ¿no? Totalmente. Sí. O sea, a eso apunto. De hecho, a mí un juego que es el día de hoy que lo agarro y me sigue divirtiendo es el Pitfall. El Pitfall original. Rato, ¿no? Claro, un rato, ¿no? Tampoco te sí, no, tampoco es que vas a hacer un speedrun de 40 minutos. Le estás poniendo mucha onda. Le pongo mucha onda, pero, sí. Por ejemplo, qué sé yo. A mí un juego que, y esto es fuerte lo que voy a decir, pero un juego que jamás me gustó, pero nunca, nunca me gustó, nunca me va a gustar, es el Pac-Man. Lo odio. Mirá vos. Ni siquiera el Tournament Edition de X Plus. No, ese me encanta. Pero... porque lo jugué hoy en toque y... Claro, porque es otra cosa, ¿viste? Como sí. Que tiene otra dinámica el juego. Claro, es Pac-Man con droga. Pac-Man con droga y divertido, para mi concepto, digamos, ¿no? Antes a mí el Pac-Man me aburre completamente. Sí. Me aburre completamente. O sea, sí, puedo entender que te pueda aburrir. También, bueno, seguramente vos, me imagino que lo habrás probado, habrás intentado jugarlo y demás, y habrás dicho no. Jugué todas no? las putas versiones. O sea, le di oportunidad por donde sea, hasta jugué la única versión que existe en Sega Genesis de Miss Pac-Man que se juega de a dos. Mira. Y no me gusta. O sea, no me gusta. No hay vuelta que darle. No me gusta. No, bueno, está perfecto. Es un tipo de juego que no te cabe y no hay no, vuelta. ¿Qué le vas a hacer? Ni un poco. Bien. Bueno, ese fue otro de los temas que nos recomendó Carlos Fernández. Carlos Fernández. Y nos había dicho también la posibilidad de hablar sobre prensa gamer en Argentina. Pero, como anotó bien Nico acá en los comentarios, Checkpoint ya lo trató con los chicos de Aspev. Y los mismos chicos de Aspev también lo mencionaron en uno de sus capítulos del podcast. Un poco más. Así que digamos que hay mucha tela para cortar sobre ese asunto. Creo que todavía... O sea, como para hacer un comentario así medio al margen, me parece que todavía a la industria en general, acá en Argentina, le falta evolucionar mucho, así que creo que este debate por ahí se lo podría dar en un par de años o quizás sí, un poco ahora más. Ahora no es un momento en el que podamos expandir mucho más de lo que ya hablan los chicos, así que me parece que habría que guardarlo para más adelante de último. Totalmente. Sí, pero no bueno. Sé, Guille, vos qué pensás al respecto. Sí, la verdad que lo que dicen ustedes es cierto, digamos, son temas que justamente hace poquito ya tratamos y que sí. Obviamente no, para nada es de merecerlos ustedes, lógicamente, porque si tratásemos el tema acá seguramente sacamos más conclusiones aún todavía. Pero digo, es cierto también que es como que lamentablemente llegamos a un límite con el tema, hasta que no ver que esto avance un poco más y que se abra un poco más las fronteras, es sí. Como que vamos a discutir sobre lo mismo, capaz. Sí, y... no, básicamente es como no hay periodismo de verdad y estamos nosotros como gente que se remando copa. Remando en dulce y leche repostero, claro, tal cual. Pero, pero bueno, pero de a poco se está abriendo, realmente, me parece a mí, de a poco justamente cada vez más gente se anima a hacer lo que hacemos, cada vez la gente escribe más, cada vez creo yo que el usuario, digamos, el consumidor de lo que hacemos nosotros, se está dando cada cuenta más que gente como la de TN Tecno no sirve, ¿sí? O gente que la de Clarín que te dice que de repente hay zombies en los videojuegos no sirve. Entonces, esa noticia fue increíble. Fue increíble. Entonces, es tipo, yo wow, salió el Left 4 Dead, chicos. Tal cual, che, prueben este Resident Evil que es increíble. Y yo creo que lamentablemente hay que darle tiempo a esto. O sea, mucho más no podemos hacer porque ya llegamos a un punto en el que es cuestión de un poco de tiempo y me parece que va a haber un momento en el que sí va a estar como de alguna manera la revolución. Y se va a notar un cambio, digamos. Sí, totalmente de acuerdo. Bien, próximo tema viene de Santi Aboy, que también nos tiró bastantes más temas de los que también guardamos. Pero puntualmente acá queríamos hablar sobre los Early Access o las betas. Si llegaron para quedarse, qué opinamos, etcétera, etcétera, sobre el tema. En un momento yo recuerdo que en mi loca cabeza yo había llegado a pensar... con el tema, por ejemplo, cuando empezó a aparecer el tema de los online pass y qué sé yo dije, ¿llegará el momento en que nos cobrarán las demos? Y bueno, un early access no es una demo, pero sí estás pagando para entrar a una beta, básicamente. Sí, no, porque se te da la promesa de que vas a tener el juego final. O sea, estás pagando para jugar el juego antes de que saliera con el... digamos, el disclaimer de tipo, este juego no está terminado y si tenés problemas, avísame. Y la gente usa eso como herramienta. Es obvio, medio estafa, o sea, depende de cómo lo usás. Estás pagando por ser un QA tester. Sí. Digo, la verdad, en cierto nivel. Sí, tampoco hay que ver qué tanto grado de relevancia tiene, porque si bien hay mucha gente que lo juega con ese concepto en la cabeza, hay mucha gente que lo piensa erróneamente como la posibilidad de lo que dijo Nico, jugar un juego antes, y en realidad no creo que esa sea en realidad la forma correcta de ver este tipo de cosas del Early Access y demás. No, o sea, yo entiendo que desde el lado de Steam y desde el lado del developer te lo venden así, para que parezca de otra forma, pero la cruda realidad es que vos estás jugando un juego que no está terminado y que es proclive a tener errores y demás, y que esos errores tienen, o sea, idealmente tendrían que ser reportados. Yo creo que en los juegos que son sistemáticos y más orientados al gameplay, puede estar bueno meterse antes si uno está como ansioso, ¿no? O si quiere realmente asegurarse que, si es fanático de una saga, ponele, y sale una nueva entrega y uno quiere asegurarse de que esté bien hecho, por ahí quiere darle su feedback al chabón, ¿no? Sí. Eso es un tema personal de cada uno, pero yo creo que, por ejemplo, juegos de estrategia, juegos de táctica, si hubiera un early access de un nuevo XCOM, por ejemplo, yo creo que me remetería y me pondría a jugar, porque es jugar cosas sueltas, ¿no? Sin una historia, en el que por ahí van tuiqueando los valores después, y es como que a cada rato vas a jugar y el juego cambió un poco y agregaron algo nuevo, y es interesante ver cómo va evolucionando eso, si te gusta el juego y quieres ver cómo funciona a nivel, digamos, intrínseco, así adentro, las mecánicas. ¿Vos lo ves de una manera como para ayudar al balance del juego? Eso ya es, como decía, si sos súper fanático, porque hay gente que tiene todos los stats de todos los juegos y te dice, no, mirá, pero en el anterior este tenía más así, y súper enfermito, ¿no? Pero digo, en juegos que son más bien, no sé, juegos de carrera, juegos de simulación, juegos que no impliquen desarrollo de historia, digamos. Claro. Me parece que está bueno a nivel ver cómo evoluciona. Si sos un fanático de la saga, puede ser interesante ver cómo, cómo los chabones van laburando. O sea, hay gente que le interesa ver cómo se hacen las cosas, además de jugarlas. Y seguro, eso. Seguro, claro. tal cual. Y no lo digo solo por mí, porque yo sé que hay gente que por ahí no sabe nada de programación y le interesa. Entonces, realmente creo que tiene un valor mínimo eso. Y el hecho de que estos juegos en particular, que digo, no tienen un componente de historia principal, le te permite disfrutarlo más en el Early Access. Yo, por ejemplo, no pagué el Early Beta Access en el Kickstarter de Wasteland 2, porque es un juego que va a tener una historia totalmente desarrollada, digamos, en un RPG re complejo, y no quiero jugar un rato suelto de Wasteland 2 y que me spoilee cosas que después voy a ver en el juego final. Sí, es obvio, es rendible. Si me dieran una beta que fuera solo el combate, capaz lo hubiera jugado, ¿me entendés? Para ver cómo claro, se como juega hizo, el combate. Por ejemplo, el Banner Saga con el Factions, que es claro. solamente el componente de pelea, de las peleas, en un multiplayer. Sí. Eso está buenísimo, y es un juego aparte en realidad, pero está buenísimo. Sí, a mí, por ejemplo, una de las cosas que también me llama la atención con respecto al tema este de los Early Access y demás es, por ejemplo, el caso del DayZ, que el chabón específicamente puso, y esto es lo que me llama poderosamente la atención, específicamente puso, este juego tiene un montón de bugs. Está roto. No lo compren si no están dispuestos a aceptar esto y están dispuestos a, digamos... a comérsela doblada, porque básicamente es eso. Y sin embargo, el chabón, después de 2 meses y medio, 3 meses de haber publicado el Early Access del alfa, ni siquiera de una beta, del alfa del juego, sí, lleva vendidas más de 1 millón de copias. ¿Sabes qué pasa un poco? La gente por ahí no lo ve así por justamente verlo desde el lado del consumidor, pero el sistema de Steam en particular de Early Access le permite a los desarrolladores sacar versiones nuevas y que instantáneamente se le actualice a todas las personas que están testeándolo. Hmm. Y según leí una vez, Steam te permite emitir todas las copias que quieras gratis vos. O sea, vos podés regalar códigos y toda la bola. Ajá. Entonces, tranquilamente puedes usarlo como medio oficial de beta testing, aún si tenés beta testers pagados, ¿me entendés? Claro. Entonces puedes decir, bueno, tengo mi equipo de 30 beta testers, les doy 30 keys de Steam... y para probar estrés en los servidores, lo vendo. Y mientras me pago el coso. Entonces, usas eso como sistema de distribución. Y a nivel, tipo, negocio, es súper útil. ¿Me entendés? Sí, obviamente. Igualmente, por eso digo que creo que... sacando por ahí el caso exclusivo del DayZ, que el chabón especificó muy claramente que el juego era un prototipo, no un prototipo, sino que estaba una versión muy temprana de desarrollo, estaba plagado de bugs, que por favor la gente entendiera eso y no lo comprara si no estaba de acuerdo con eso. Aún así, toda la gente lo terminó comprando. Creo que hay un tema de idea dentro de la cabeza de la gente que a mí por lo menos no me termina de cerrar, porque es como que está conflictuada la idea de estoy jugando un juego más temprano contra estoy probando un juego y en realidad eso tendría que, no digo jugar en contra, pero va en detrimento de la disfrutabilidad, entre comillas. Del usuario, sí. En el caso del DayZ en particular me parece que es un tema justamente bastante... particular, por decirlo de una manera. El tema es que el DayZ venía de un mod originalmente. Entonces la gente ya estaba completamente cebada al respecto. El solo concepto que presenta el DayZ, y más aún, y el mod nunca llegó a estar completado. Claro, también entonces era un beta. Tal cual. Entonces la gente que estaba recontra manija con el tema ese, que muchos solamente son fanáticos de Walking Dead, y dice, ah, puedo jugar a lo que la serie me quiere hacer creer que es divertido. Me parece que ya a eso es como que también condiciona mucho a la gente a decir, bueno, no importa, me banco lo que sea con tal de experimentar eso, digamos. Claro. Yo, en mi caso en particular, me parece que el género que se presta mucho a esto y de forma correcta es el género de peleas. Yo totalmente. En el que compré y participé fue con el Skullgirls y... más allá de los developers de Skullgirls, son un grupo de gente muy copada, pero muy, muy copada, que están todo el tiempo mejorando el juego. Hay updates de Skullgirls todos los días o días por medio, casi. Sí. Todo como el mundo, pasó todo con el Dota, ¿no? También. Con el Dota, tal cual. Son casos en los que justamente capaz atrás hay gente más, no sé, no es el término, más del palo o más copada, si se quiere. Sí. Que es como que realmente se calientan en la experiencia del usuario. Entonces, así en el caso del que yo estoy diciendo, pero igual de Skullgirls, estamos uh-huh. hablando de un juego que salió, originalmente salió hace ¿cuánto? 2 años, 3 años. Sí. Y hace sí, poquito salió en PC. Hubo un problema de derechos que los tuvieron que volar a la mierda y sacar uno nuevo en sí. en las plataformas. Sí, lo publicaron a través del publisher. O sea, hicieron un trato para publicarlo en consola, después hicieron un trato con otro publisher para publicarlo en PC. El publisher de consola hinchó las bolas, le dijo que lo bajaran y entonces fueron a hablar con el de PC y lo publicaron para todas las consolas con una nueva con un nuevo nombre. Exactamente. Sí. Y todavía ese juego está siendo muy trabajado, en el sentido de que ellos, los tipos mismos te dicen que saben que son pocos los personajes y que les quieren agregar 6 millones más y te van informando sobre las ideas, a ver qué te parece, que vos diseñes tu personaje propio. Me parece sí, de hecho, inclusive hace relativamente poco, el año pasado, habían hecho una campaña para juntar dinero para Indigo, en Indiegogo para hacer creo que eran 3 o 4 personajes extra. Exacto, y sacaron exacto. plata como hacer como 6 o 7, una cosa así. Sí, ahora pueden sacar el Skyrim 2, básicamente, con la guita que juntaron. Pero me parece que justamente va de la mano con eso. Cuando la gente uh-huh. está dispuesta a acceder al Early Access, ve que hay feedback del otro lado, sí. ya es otra experiencia. Ya es otra experiencia. Que de hecho, justamente me parece que también un caso bastante fuerte fue el de Starbound. Un juego que te sí. borraba el personaje directamente. Sí, y sí, que sí. ahora hace, yo lo hace jugué poquito y, ya no. Y la pasé re bien, la verdad. O sea, claro, el juego pinta que va a ser una joya cuando esté terminado. Pero si hay sí. gente que se pudo bancar, que le borren el personaje, me parece más de una que vez. Esto, más de una vez, exactamente. Me parece que es un sistema de Early Access, un sistema que depende pura y exclusivamente del feedback. Sí, sí. Del feedback entre usuario y developer. Claro, el feedback en los dos sentidos. Tal cual, tal cual. Yo creo que lo más preocupante es cuando... porque, o sea, el Early Access en general es más barato que hacer el pre-order en general. O es parte del pre-order, tipo haces pre-order del juego y te dan el Early Access de onda. Sí. Sí. Pero digamos, suele ser más barato que el juego final y te da la posibilidad de jugar antes. Eso no lo veo mal, lo veo bien. O sea, si no te gusta jugarlo antes, lo jugás cuando salga. Vos lo preordenaste. Ahora, lo que me jode es cuando una empresa medio como que toma provecho y lo saca en un estado de juego en el que todavía no necesita balanceo y feedback de la comunidad y lo hace solo para juntar guita. Sin, o sea, cagándose en los usuarios y en su feedback hasta que lleguen a una etapa en la que realmente lo necesiten, ¿me entendés? Sí. Eso me parece choto. O sea, no es tipo, tengo esta versión más o menos estable, pueden jugarla hasta que tengamos otra. En general es tipo, cómprenlo ahora y pueden jugar desde ahora y te lo publicitan así, ¿me entendés? O sea, me jode la deshonestidad más que el concepto sí. en sí. O sea, si vos me decís, mira, necesito plata y tengo esta versión estable y querés este juego, puedes jugar este juego como está ahora y mañana va a estar mejor. Y eso me parece genial. No veo ningún problema en eso, ¿me entendés? Si me decís... Es más o menos lo que hizo el Notch con Minecraft. Claro, claro, tal cual. De hecho, creo que toda la idea de lo que es hoy el Early Access sale del Minecraft. Sí, arranca con el Minecraft. El más exitoso, digamos. Es muy posible uh-huh. que haya arrancado con el Minecraft. Y realmente es como... Vos lo ves y decís... Viene alguien y te dice... Pagá ahora, entras ahora y tu feedback va a ser importante para el final del desarrollo. No es lo mismo, ¿me entendés? Es como la gente no, que te promete eso en Kickstarter y después no te da bola también. Hay de todo. Entonces es como... No sé, para mí es un tema de ser honesto con el cliente final y que el cliente final se informe, que eso es lo más difícil, porque en general el cliente final es un pelotudo que no sabe nada. Pero bueno. Sí, hoy en día, digamos, no creo que sea tan ignorante, porque hoy en día la internet, para bien o para mal, sirve como herramienta de información o desinformación, por supuesto, porque existe las dos alternativas. Pero sí me parece que, bueno, por ahí como punto final, salvo que alguien quiera agregar algo antes. No, bueno, okay. Me parece que estamos en buena dirección. Ok, como punto final me parece que sí, lo que pregunta Santi acá en un principio, si llegaron para quedarse, sí, realmente llegaron para quedarse, o sea, creo que sí. Es una práctica que va de acá en adelante, solamente se va a expandir, o sea, va a ir abarcando cada vez más y más porcentaje del mercado, el hecho de facilitar, entre comillas, un acceso temprano al juego, y no, sí me parece que... exitoso. ¿Cómo? Que sobre todo porque de hecho está siendo exitoso, está rindiendo claro. Frutos, así que no... Sí, sí, obviamente. Y como dijo Nico, sí creo que también tiene que haber una especie de replanteo de parte de la industria en cuanto cómo a... cómo se vende, digamos. En cuanto a la venta de eso. O sea, tienen que blanquearte más el asunto de cómo es. O sea, yo no tengo drama de si vos venís y me decís, che, mira, la verdad es que tengo, como dijo Nico, tengo esta versión, te la puedo dar ahora, pero está llena de bugs y la realidad es que necesitamos parte de la plata que vos puedas darnos para poder terminar y pulir el juego. Listo, no hay drama. Si me cabe la onda, te banco y te lo compro y lo juego y te doy soporte. Al pero final es no... lo mismo que Kickstarter, digamos, pero un claro, poco más tangible. Sí, es relativamente parecido a Kickstarter, pero sí, tiene más o menos la misma ideología por detrás, si se quiere. Sí, sí. Pero bueno. Y bueno, tenemos ahora otro tema de Neko, el señor Neko Bakiani de Aspeb, que nos dice, juegos de verano o juegos para jugar en vacaciones, la playa, el bondi, el barco, el auto, el avión, hasta el destino vacacional. O sea, juegos de viaje. Nosotros con Nico lo pensamos esto desde el punto de vista de qué jugamos nosotros o qué jugaríamos nosotros cuando nos vamos de viaje a algún lugar. ¿Qué nos llevamos pregunta, para entretenernos? Pregunta. ¿Estamos sí. hablando de juegos que se prestan a su portabilidad o juegos que por su contexto o tópico ya te dan ganas de estar de vacaciones? Creo que es por portabilidad el asunto, por cómo me está parece planteado. Que es por portabilidad, sí, creo lo de mismo. De hecho, también en la misma pregunta después preguntó por juegos de mesa, pero lo estamos guardando para el futuro eso. Bueno. Pero creo que refiere justamente al hecho de estar lejos de nuestras consolas principales o de nuestra casa, ¿no? Que bueno, yo en particular, por ejemplo, el año pasado yo me había ido a Bariloche, que este año me falló bastante esa movida. Pero el año pasado me había ido a Bariloche y me fui con una laptop y me pude poner a jugar, por ejemplo, un poco al Cave Story, que soy malísimo y la como todo el tiempo y no lo gané. Y al Faster Than Light, que es un juego hermoso para jugar en cualquier momento. Sí, totalmente. Yo creo que los juegos tipo roguelike que están saliendo ahora todo el tiempo se prestan muchísimo a eso porque son sesiones de juegos cerradas que podés arrancar y terminar en desde 5 minutos si sos horrible hasta una hora y pico. 10 días. O sea, te puedes dar lo que quieras. O sea, un claro. juego que está con... Sí, sí, sí. ¿Cómo es? ¿Vuelve Spelunky? Son sí, juegos Spelunky. Que podés agarrar y... estar 5 minutos o 3 días seguidos, depende de vos. Tal cual. Seguro. Creo que si uno tiene acceso a una máquina más o menos decente, no te digo del futuro, tampoco te digo horrible, hay muchísimos juegos indies que se prestan para ese tipo de cosas. La mayoría tienen este tipo de característica medio roguelike. Tenemos también el Rogue Legacy, creo que se presta muy bien para eso. Sí. Muchos de estos juegos también eventualmente están saliendo para Vita y portátiles, así que más todavía, ¿no? Sí. Otro juego también, por ejemplo, podría ser el Hotline Miami. Seguramente. Que se me ocurre ahora, que también está en portátiles, de hecho. Sí. También son así como lo que se llama en inglés bite-sized sessions. O sea, son sesiones de tamaño bocado, por decirlo, por un la mordisquito. Traducción más literal. un mordisquito. Claro, para mí, irse de vacaciones siempre fue sinónimo de... ¿De portátiles? Lectura, de lectura. Ah. No, a mí me gusta siempre llevarme libros cuando me voy de vacaciones. Sin embargo, si llevo juegos, para mí tienen que ser juegos pasivos. Realmente juegos muy pasivos, muy tranquilos, que se asemejen a la lectura. Para mí el género... Claro, entiendo. ¿Qué? Entiendo por qué la pregunta entonces ahora de la relación con el tema o el tipo de juego de verano. Claro, tiene sentido. Claro, para mí la plataforma... Tienes algo descansado o relajado. Exacto, y para mí es la aventura gráfica. Para mí la aventura gráfica es el género por default que yo elegiría para irme de vacaciones. Un género relajado que puedo grabar sí. en cualquier momento, cerrar e irme a la playa y volver y seguir, o algo por el estilo, digamos. Claro. O sea, qué sé yo, de repente, y se me ocurre así, y te digo para que te vayas a vacaciones, el Runaway, ¿viste? No sé, o sea, claro. aventuras gráficas que la realidad es que hubo últimamente también estuvieron saliendo muchas y uno capaz se quedó en el molde y me parece que en vacaciones es un buen momento. Después de estar matando piedras en Assassin's Creed, claro. Matando bichos en algún Final Fantasy o algo por el estilo. Sí, ¿por qué no vuelve gráfica? El laburo con ganas de matar gente? Y cuando uno está en vacaciones, es cierto, por ahí tiene más ganas de algo de catarsis a nivel tipo resolver un problema, tipo. Claro, no sé, o si sos sí. Muy tranquilo te jugás un To The Moon, no sé, viste algo por el estilo, no sé. Claro. Pero siempre fui más de optar por el libro, entonces yo buscaría algo más. Una experiencia que se asemeje a la, como decías vos, una experiencia que se asemeje a la lectura. Claro. Tal cual. No, yo por mi lado, es la oportunidad del año que aprovecho y desempolvo mi PCP. Le saco, digamos, todos los 3 kilos y medio de polvo que tiene arriba durante el año, que sí. Se le forman. Se lo saco así de un plumazo y usualmente me la llevo y la utilizo bastante durante el viaje. Por ahí hago intercambio con un poco de smartphoneismo, pero muy menor en mi caso. Y la verdad que en cuanto a tópico o género o algo así, digamos, en cuanto a lo que apuntaba Guille, no tengo nada en particular. De hecho, me estreso bastante porque suelo jugar, por ejemplo, Dissidia en la claro. PSP. Anda, y... Es un juego muy frenético. Eso es para perder los nervios directamente, boludo. Pero vos sabés que duermo muy bien a la noche después. Porque estás cansado de tanto estresarte, boludo. Sí, sí, sobre todo por las puteadas que se comen los forros de mierda, que son todos una mentira asquerosa, pero eso es otro tema. También creo que es cierto el tema de que uno por ahí tiene que adoptar, también que todo depende de los gustos, ¿no? Pero es muy buena la filosofía de Guille de adoptar algo así bien relajado. Y cuasi pasivo, como una película. Por ejemplo, podría llevarte, por ahí no tanto por historia, pero podría llevarte, no sé, un Heavy Rain a la costa o un. O los juegos de Telltale que veníamos hablando. O los juegos claro. De Telltale, por ejemplo. Sí, sí. Yo creo que igualmente, digamos, en la pregunta habla de viaje y de el tiempo que estás en el avión y eso también, ¿no? De hecho, y creo que para el viaje en avión y eso en sí, las cosas más entretenidas y más rápidas suelen hacer que el tiempo se te pase más rápido, justamente. Creo que si estuviera jugando, ponele, por más que ame el Indiana Jones and the Fate of Atlantis, creo que si lo estoy jugando en un avión me empezaría a embolar al rato, porque, como vos decís, Guille, lo lindo de las aventuras gráficas es, tipo, si quiero parar un toque, grabo, me voy, todo bien. Si estás claro. En un avión y es lo único que tenés para jugar, es como no podés, tipo, parás y qué haces, te embolás. Sí, el caso particular de un avión es que es particularmente hinchabolas el hecho de tener que estar sentado durante más claro. De 2, 3, 4, 5 horas en el mismo lugar, casi sin moverte. Claro, entonces o sea, en ese caso. La situación es bastante de mierda. En ese caso, por sí. Ahí muchos juegos chiquitos son más divertidos que uno, digamos, con una historia. Que lo que vos propones justamente es intercalarlo con tu vida de vacaciones, ¿no? Y es otra cosa. Pero bueno, sí, eso es cierto. ¿Qué sé yo? Bueno, bien. Anteúltimo tema de discusión, que este también puede dar a una discusión bastante linda y bastante interesante. El señor Rama Rossi nos pregunta ¿qué juegos les causaron sentimientos crudos? Y da dos ejemplos. Primero, el Shadows of the Colossus dice que le hizo sentir soledad porque Wander está totalmente solo en una tierra extraña, solo con Agro, que por más capo que sea, no puede sostener una conversación, claramente. Y como segundo ejemplo, pone el Metal Gear Solid 4 y dice, por más que el Metal Gear Solid 4 no esté tan a la altura de la saga, ver a Snake viejo y hecho mierda con artritis en las manos y obligado a seguir peleando casi hace que se me caiga un lagrimón. Y sí. Dice que esta charla puede contener spoilers, por supuesto, para la gente que no haya jugado los respectivos juegos que nombramos, ¿no? Pero bueno, señor Guille, señor Nico, ¿qué juegos les causaron sentimientos así crudos y particulares? ¿Guille? ¿Licenciado ¿Vos? Viegas quiere progresar o...? Vos primero. Bueno, yo voy a empezar con el Sword and Sorcery, que es un juego que me produjo mucha nostalgia. Lo estaba jugando y realmente... que es muy parecido al sentimiento que me produjo justamente Shadows of the Colossus. Un sentimiento sí. Como de que estoy en una quest que me va a llevar sí o sí a la muerte. O sea, que yo sé que eso me va a llevar a la muerte. Yo claro. sé que lo que estás haciendo es un sacrificio, digamos. Uh-huh. Y que estás en un mundo muy, muy tranquilo, muy nostálgico. Justamente el Sword and Sorcery, en un momento, no sé si lo habrás jugado todo, pero digo, en un momento te dice que tenés que tener fe y caminar sobre el agua en base a la luz de la luna. Entonces, es un juego que me parece que juega mucho con el sentimiento. El Shadow of the Colossus, yo cada vez que tenía que matar a un gigante me daban ganas de llorar, porque yo sabía que estaba mal lo que estaba haciendo. Estaba muy mal lo que estaba haciendo. Sí, sí. Sí, yo a mí me pasó algo parecido con el Shadow of the Colossus, pero sí, dale, seguí. Si tenés no, más. No, decime, dale. A ver. No, bueno, con el Shadow of the Colossus me pasó algo parecido también. O sea, ya el hecho de, por ejemplo, el juego te lo transmite desde el primer momento. Cuando empiezan a aparecer las imágenes, vos te das cuenta que el juego no es un juego vívido. O sea, ya claro. el hecho de que los colores sean lavados y de sí. que predomine esa atmósfera gris, si se quiere, ya te da una primera impresión de que es tipo, la mano no viene bien ya de entrada. El hecho de que después cuando salís al mundo propiamente dicho con Agro, te encontrás que sos vos solo contra el universo, básicamente. Bueno, el hecho de que el primer gigante, el primer coloso que te cruzás, está caminando por ahí, haciendo su vida, claro. y vos lo llamás la atención y lo matás. Eso ya es como que, wow. Porque te lo dijo una entidad que no sabes quién es. O sea, sí, tal cual, porque te lo dijo una voz que viene del cielo. Y después, bueno, por supuesto, el hecho de la progresiva corrupción de Wander, que vos la vas viendo cada vez más evidente, es como que decís, chabón, acá está pasando algo muy heavy. Y después, bueno, cuando se desata el final y todo, y es tipo, te abrazás a tus rodillas y lloras desconsoladamente tirado en el piso, ¿no? Sí. tal cual. Yo creo que tengo varios juegos que me causan más como sensaciones, más que sentimientos particulares, ¿no? Uh-huh. Onda, los Metroid que jugué, que no son todos, por ejemplo, todos me dan como esa sensación de soledad, de estar en un lugar extraño y alienígeno, causado por ese soundtrack increíble que tienen, ¿no? Y esos visuales hermosos. Que uno originalmente criticaba, pero que lograron maximizar gracias a los Prime. Estando en primera persona... Es el doble esa sensación, me parece a mí. Bueno, los tengo pendientes todavía, la verdad. Pero digamos, realmente si te dejas llevar jugando justamente ponerle el Zero Mission, que fue el primero que jugué, es increíble cómo te presenta todo y cómo vas explorando de a poquito. Sí. Creo que el Fusion hacía, aunque tenía una historia estereotípica y todo, hacía como un muy buen storytelling de lo que pasaba, ¿no? Y sí, y además el hecho de también de lo que le pasa a Samus, ¿no? Que recuerda a su mentor y todo eso, es realmente sí. Sí, justamente. Es muy loco. Después, qué sé yo, alguna vez comenté en su programa, de hecho, Guille, cuando siempre que arranca un Metal Gear y aparece ese momento en el que aparece el título arriba de Snake y decís, estoy jugando este juego otra vez, y no importa cuál estás jugando, es tipo... Cuando aparece el puto título, vos estás como emoción a pleno. Es como, chabón, estoy jugando al Metal Gear, es lo mejor que me pasó hoy. Tipo, lejos. Bueno, el final de Metal Gear 3 es terrible. No, sí, no, se te paran todos los pelos de la espalda. Mal, tenés ganas de llorar, tenés ganas de pegarle a alguien. Todo. El Metal Gear 3 es un emotional ride, así. Es tipo, arrancás el juego y ya... Tipo, cuando terminás la Virtuous Mission y... Tipo, el final ese ya es heavy y después aparece la intro y esa intro con onda James Bond que la mueve tanto, es increíble, es una locura. Sí, no, bueno, y después, bueno, en el final es cierto lo que dice Guille, después cuando te da vuelta la hoja y es tipo, ahora te vamos a contar la verdad, y es tipo, la concha de boludo. Es heavy. Es muy zarpado eso. Nada, el momento que le hacen la venia a Snake, también, o sea... Bueno, pero eso ya es... Yo creo que... Vengo siendo gamer para este momento. Sí. Yo creo que, ponele, el 4, que lo menciona en la pregunta, Rama... yo creo que el 4, mucha gente lo toma como, entre comillas, por debajo de los otros... Pero yo creo que es un cierre fantástico de la saga de Snake. cronológico, ¿no? Porque claramente siguen sacando juegos con Big Boss, sí, y obvio. Todo. Pero digo, creo que es un cierre fantástico y que es totalmente merecedor de llamarse Metal Gear en todo sentido. Y me encanta. Y lo jugué una sola vez porque yo no soy mucho de rejugar juegos. Algunos los sé que los quiero rejugar, pero... todos los Metal Gears, por ejemplo. Pero... sí. Pero esa vez que lo jugué fue increíble. Yo de principio a fin no podía creer lo que estaba jugando. Era principio de generación, era unos gráficos increíbles, una historia zarpada. Y todo el tiempo emociones de nostalgia y de historia así limada. El final, posta, zarpada. Yo voy a decir dos cosas del Metal 4 puntualmente. Uh-huh. Uno, la primera vez que lo jugué sentí que el juego se garpó por sí mismo solamente con el capítulo 4. Sí. Shadow Moses. El capítulo 4 es de Shadow Moses, ¿no? Sí. Sí. Increíble. Ese capítulo me garpó todo el juego de punta a punta. O sea, si el juego hubiera sido solamente eso, valía los $60 igual. Y sí. Porque yo no te puedo explicar lo que fue. Te eso. Revuelve sobre el alma eso. Sí. No. Es una trompada, una sucesión de trompadas a la cara. Y bueno, el hecho de que antes de arrancar el capítulo te ponen así de la nada, crudo, Metal Gear Solid 1. Y es tipo, maneja. Sí. Yo dije, no, me está jodiendo. No, moví el stick izquierdo y fue tipo, sos un hijo de puta. Sí, eso sí. Fue lo primero que dije. Mirá, yo hilo más fino todavía. Para mí el juego se garpó solo con la pelea contra Ocelot. O sea, sí. la pelea en la que peleas como todos los Metal Gear y cambia la canción, cambia el hard. Sí. Esa pelea ya lo valió todo el juego para mí. Creo que la respuesta para Rama es tipo los juegos japoneses, porque son los que más saben evocar sentimientos esos chabones. Bueno, no sé. tengo uno que es muy reciente y que contrariamente a lo que todo el mundo dijo, el final, boludo, el final, Brothers, A Tale of Two Sons, uh-huh. Hubo un momento en el juego que no fue el final, de hecho el final no me movió un pelo, pero para nada... Mía. Okay. El final me parece bastante previsible. Si bien es muy lindo, me parece que es previsible el final. Sí. Me parece que justamente, sí. Sin arruinarte nada que vas a decir, y me parece que ya te estoy dando la razón desde un principio, me produjo muchas más sensaciones durante el juego que el es final verdad. Mismo. Uh-huh. Es verdad. Sobre todo un momento en particular que también me lo vi venir, pero no así, no dejó de tener efecto a pesar de que me lo vi venir. Que es... cuando encontrás el pájaro ese medio experimentósico adentro de la torre del gigante y lo que pasa inmediatamente después de eso. Eso fue el momento que a mí más me impactó, mucho más que el final inclusive. Sí, esa parte te... Imagino que también le habrá pegado a Diegote, porque es muy parecido a Last Guardian lo que pasa ahí, pero sí, es verdad, me parece que ese creo que fue el momento que también me retorció bastante. Yo porque el juego ese no lo terminé, lo dejé poco después de lo que dicen ustedes y la verdad que es un momento muy heavy. Es un momento de mierda, ¿no? Pero, Pero todo el juego tiene emociones muy marcadas. Es como también cuando ves el... nada que ver, ¿no? Pero una sensación muy linda cuando tipo ves el ala delta y se suben los pibes. Es sí, como que van boludo, riéndose esa parte. Cuando vas volando así y se van como preocupando cuando te acercas a las piedras y es como... Es muy lindo, es muy increíble lindo. Cómo dirigen la experiencia en ese juego que está dirigida por un director de cine, ¿no? Es como el chabón dijo, vamos a hacer un juego que tipo cuente una historia y hizo algo resarpado. Sí, ¿ustedes jugaron el primer episodio de la segunda temporada de Walking Dead? No. Maxi no juega aventuras gráficas y yo todavía no lo jugué, no sé si lo voy a jugar, pero bueno. Bueno, les aviso que hay un perro. Okay. Ah, mira. Así había que, un perro. Hay un perro y pasan cosas con el perro y te dan ganas de llorar y cosas por el estilo de marica. Así que es muy feo lo que pasa. Sí. Y a mí, con esto, para mí, yo termino ya con mi lista de juegos que me sentí maraca. Que es el juego, el Final Fantasy VIII. A mí ese juego me mueve todo, porque me. O sea, ya de por sí el final me mueve de todo el piso. Al final de Final Fantasy VIII, toda la conclusión de todos los personajes, todo me encanta. Y el desarrollo del juego, si bien la gente dice que es cuál es un emo y toda la gilada, me parece que fue el primer Final Fantasy de los 3D, obviamente, ¿no? Pero uno que plantea una historia más a la que podías adulta. Identificarte, si querés. Ah. Porque madura no, porque de repente tenés otros que el 6 tiene aspectos bastante maduros también, el 4, el conflicto de Cecil, pero en el 8 es como que capaz te puedes identificar más. De repente, si iba, si lo jugás en la adolescencia, que sos un tarado, claro, de repente, sí, pega mucho más fuerte. Te pega, ¿viste? Y el final me parece que también es el final que para mí está a la par de Metal Gear Solid 3. De hecho, para mí son los dos mejores finales de los videojuegos. Ah, entonces, bueno, caramba. Bien. Claro. Así que a mí ese juego me mueve todo, todo el piso. Yo, para decir uno más, creo que, bueno, todo el mundo sabe que el Grim Fandango es mi juego favorito en la vida, pero creo que ese juego en particular debe haber sido el primer juego que jugué que trataba seriamente con la muerte, y no porque el juego sea sobre el mundo de los muertos, sino por algo que pasa en un momento en el campo de flores que es tipo, wow, sí. Onda, es una escena increíble. Y me remarcó esa escena, y no la estoy diciendo para quien no lo haya jugado, pero el campo de flores, claro, de ese juego es como, sí, es increíble, sí. Zarpado momento en el Grim Fandango. Y creo que nada, yo realmente ese juego es un viaje muy loco, y tiene momentos muy cómicos de aventura gráfica de LucasArts. No es que es todo super heavy. No. Los momentos, pero es muy balanceado, es muy balanceado, me parece. Hay momentos, sí, muy dramáticos. Los momentos que quiere, sabe, tipo, tocarte así en el corazón y decirte, llora, claro, como nena, hijo de puta. Y es como, bueno. Sí, yo, para mí, el último que voy a decir, y creo que no va a ser sorpresa, de hecho, a pesar de haberlo jugado después del Shadow of the Colossus, me pegó todavía más. Y es el ICO. Puntualmente, la cinemática del final, no del final, sino después de la última, digamos, del enfrentamiento contra el jefe final, sí. Te corta en dos, y después te corta, te hace picado finito y te pone adentro una empanada y te comes a vos mismo, porque okay, es así. No existe otra forma de explicarlo. Todo, es todo eso. El final, con todo lo que envuelve, la situación del final, lo que pasa, la música del final, es todo. Sí, sí, sí. Me parece que está al mismo nivel que el Shadow of the Colossus. Son, sí, dos juegos que te saben tocar en lo más profundo y hacerte sentir una colegiala. sí, totalmente. Pero bueno. Así que bueno, esos fueron los juegos que nos hacen llorar como niñas y nos mueven absolutamente todo. Y como último tema tenemos un tema de un conocido de la casa, del señor Guille Baldovino seguramente, que es el señor Naka, que nos dejó algo así como retro, más quiero, atemporal, Naka, imposible, exactamente. Como habla mucho de sus experiencias videojueguiles, por ahí experiencias de cuando eran más chicos, experiencias de todo tipo, asumo, ¿no? Experiencias de frustración, experiencias de alegría, experiencias de ¿y ahora qué carajo hago? Creo que hemos hablado bastantes experiencias durante el resto del capítulo también, pero sí, es un buen momento. Sí, una en particular que pensé para este momento en especial, uh-huh, fue la primera vez que jugué al Desert Strike, porque es algo que tengo grabado en mi cabeza, y fue una de las cosas más felices que me pasó en la vida. O sea, el hecho de despegar el helicópterito de la fragata, volar a través del mar y llegar al desierto del Sahara y empezar a dispararle a tipitos que se movían por el piso, fue mágico. Para mí fue realmente mágico. Qué loco. Es que sí, son justamente a mí también el Desert Strike me encanta. Y creo que la experiencia la viví igual que vos. Yo no podía creer lo que estaba jugando. La verdad no podía creer lo que estaba jugando. Yo tengo una, yo apunto a una experiencia capaz un poco más cómica, que es Final Fantasy X, ¿sí? Ajá. Estoy peleando la risa de Tidus. No, eso es una experiencia que todavía traumática, tengo un psicólogo, claro. Pero estaba peleando contra Yunalesca, que tiene tres fases y es larga y es difícil. Y en ese momento estaba al lado mi hermana, en ese momento era chiquita, estaba jugando ahí con su juguete, qué sé yo. Ay. Y no tiene la mejor idea que alcanzar un juguete que está en una repisa. Ay. ¿Qué pasa? La repisa estaba cerca del transformador de la Play. No. Ay. le pega un fulbo al transformador. ¡No! La pantalla se apaga. Yo no me acuerdo más nada. ¡No! Y ella me dice ella me dice que la cara que le puse hizo que ella se fuese corriendo dejando los juguetes, no importaba nada. Después se encerró. Okay. Claro. Y yo no me acuerdo de eso. O sea, yo creo que la furia me poseyó por completo. Empecé yo creo que vio a la muerte a los ojos. Claro. Se resumió su vida de repente delante de ella. Claro. Qué loco. Wow. No. Sí, yo cuando dijiste y estaba mi hermana al lado, ahí dije, eso nunca pudo haber terminado bien. Jamás. No funciona así. No, tal cual. Yo tengo muchos recuerdos de cuando era chico, porque siendo jugador de PC tenía como muchísimos juegos super truchos, y creo que uno de los que más disfruté en su momento fue el Hot Pursuit original, el Need for Speed 3. Ajá. Que sí, tenía mi amigo Sergio, que es el que me trajo la Wii U hace no tanto tiempo. Nos juntábamos mucho a jugar, y uno de los juegos que jugábamos era este, que cuando éramos dos personas más pequeñas y entrábamos en el mismo teclado, ¿no? Podíamos jugar tiene en mucho sentido, local. Claro. Podíamos jugar en multiplayer local, y era diversión pura, era jugar uno contra uno con la policía que nos seguía, toda la bola, las carreritas, muy divertido. Ah, mira, yo iba a preguntar para generar discordia quién era el Cobani que se ponía la gorra, no, los dos eran chorros, está bien. Sí, sí, era carrera normal el modo, de hecho no sé si se... O sea, sé que se podía hacer policía, pero no me acuerdo cómo funcionaba en ese momento. La cuestión es que cuando uno terminaba la carrera, el otro, o arrestaban a uno tres veces, el otro todavía tenía que terminar para que termine la sesión de juego. Y claro, básicamente lo habían agarrado a él tres veces y a mí dos, y estaba a punto de terminar la última vuelta, y estaba re complicado, me venían todos los policías, él podía seguir jugando, entonces medio como que los chocaba para sacármelos de encima. Para hacer y tiempo, me acuerdo, claro. Que había un atajo que nunca lograba agarrar yo, y justo en ese momento lo logré agarrar cuando estaba esquivando a todos los policías, y tipo agarré, era uno de esos atajos que eran múltiples carriles, viste. Y agarré el de más arriba y me fui hasta la loma del orto en el atajo y salté así resarpado, y fue como wow, re increíble, y fue como un momento de re emoción zarpado, y era como qué bueno, y al final tipo dos minutos después me agarró un bloqueo y me la repuso, pero ¿viste? Pero por un momento viviste que te acordás, Miami Vice, claro, tal cual. Pero sí, muy loco, muy muy bueno. Sí, yo bueno, tengo... como esos hay miles de momentos. Vos, Guille, también seguramente debes tener mil y un momentos diferentes. Tengo millones, y uno que me acuerdo que me encantó fue el momento que yo todavía no podía, por cuestiones económicas, salir de la Family y pasar a los 16 bits. Entonces yo iba y le vivía la Sega Genesis a un amigo mío. Entonces yo de repente... Saludos a nuestros compañeros de primaria y secundaria que se han prestado para las apropiaciones correspondientes en los lugares, ¿no? Tal cual, porque si habré abusado de ellos. Comprando la Top Kids o lo que sea, yo veía el Mortal Kombat y se me caía la baba. Entonces... ustedes y los escuchas de Checkpoint sabrán mi fascinación por Mortal Kombat. De hecho, ya no puedo decir nada al contrario. Claro, y ya lo dije, eso lo hice casi de memoria porque me la sé esa historia. Entonces, sí, estoy mal. Entonces, mi primera experiencia con el Mortal Kombat, con el Mortal Kombat 1, fue ir a la casa y el flaco me dice: ¡Ey, mira, me trajeron este Mortal Kombat! Y yo dije: ¡Uy, por Dios, qué es eso! El tema es que yo había visto así fotos, no había, o sea, conté lo que pensaría cualquiera, no había leído sobre las fatalities, no sabía de la existencia de las fatalities. Ajá. Entonces, yo voy a jugar, y por una cuestión, por algún llamado divino o algo por el estilo, elijo a Sub-Zero. Oh. Entonces, claro, viste, y veo que empieza a congelar, yo estaba como loco, o sea, no. Nunca me sentí tan emocionado, o sea, cuando me recibí de abogado no sentí tanta emoción como lo que entonces, y uno es jugar con un Sub-Zero y el otro es tipo demandar gente. Como claramente jugar con Sub-Zero es más divertido. Yo no quiero tirarte abajo, pero... Un poco, sí. No es tan redituable, pero es un poco más divertido. El tema es... termina la pelea y el chavo... Y aparece el finishing, ¿viste? Y el saco está ahí. ¿Y con esto qué se hace? Y el chavo me dice: yo la verdad no tengo ni idea, porque el juego y yo empecé a tocar y le salió la Fatality. Oh, me salió la primera vez que jugué al Mortal Kombat, me salió una Fatality de pedo. Zarpado. Y ahí eso fue amor a primera vista. Eso es cuando le arrancas la cabeza, ¿no? Claro. Exactamente. Sale toda la columna vertebral. Uh-huh. Y yo digo, eso es lo que Lorca y los demás escriben cuando hablan sobre el amor. Eso es. Ese es el momento que uno está esperando toda su vida. Así arrancan los poetas. Claro. Fue poesía en imágenes. Totalmente, claro. totalmente. Sentí cosas que en mi vida voy a haber sentido. Qué copado. Qué buena onda. Yo me acuerdo cuando me sabía las de todos en el 3 Ultimate. Me sabía la primera Fatality de todos, pero no me sabía todas las segundas. Y en una me salió sin querer la segunda de Liu Kang, que no sabía ni cuál era, porque yo no había jugado mucho los anteriores por falta de consola y eso. Y de golpe le cae el arcade en la cabeza al otro y fue como... Lo viste loco. No paraba de reírme. Era zarpado. Muy bueno. Sí, pasa que encima lo que tiene Mortal Kombat está lleno de boludeces, así. Entonces, de repente, si en esa época que obviamente internet no existía, y si vos podías acceder a alguna otra revista, pero no, y de repente se dan cosas de pedo, sí. O estabas jugando a Mortal Kombat y te aparece Reptar y te dice, encontrame, y te volvías loco. Eso es algo que yo extraño muchísimo de los juegos, el mito que le ponían alrededor y toda esa boludez que uno se desvivía buscando cosas que capaz no existían, pero la búsqueda era tan divertida. Yo creo que eso los que más lo están reviviendo, además de los indies, digo, son los, bueno, el Demon's Souls y el Dark Souls, más que nada, con esos mensajes crípticos que no puedes escribir, pero puedes usar un par de palabras para decir guarda arriba, y tipo vos como upa. Sí, además, bueno, ahí te influye también mucho el factor humano, porque siempre lo que te dicen es realmente lo que pasa. Es copado porque así era antes. Alguien te decía en el Mortal Kombat, tipo, no, porque si haces la parabólica humana cuando la luna sale, sacas a Reptile. Y era tipo... Claro. Sí, hoy en día tenés que pagar $3 para sacar a Reptile, pero bueno. Claro, más o menos. Dios mío. Sí, a lo que hemos llegado. Pero bueno, no sé, ¿alguno tiene alguna así de las cosas más de cuando éramos niños para contar? Si no, hemos terminado. Creo que estamos bien ahí. Bueno, perfecto. Sí, bueno, entonces, la verdad Sí, adelante, Guille. No, que estoy tratando de acordarme, en este momento no me acuerdo de ninguna. Me parece que esas dos capaz fueron las que siempre más me quedaron, pero... En este momento la verdad no me acuerdo de ninguna trauma. Sí, yo la última que tengo por ahí, que fue también así momento de bizarrés y de decir que estoy jugando, pero en el buen sentido de que estoy jugando, fue cuando un amigo me prestó por primera vez el, justamente que vos lo mencionaste antes, el Boogerman. Yo no te puedo explicar lo que me reí jugando ese juego, sobre todo descubriendo los poderes del chabón. Y después, bueno, que viajabas, te teleporteabas a través del inodoro y todas esas cosas que eran tipo genial. Qué buena onda. Es una genialidad ese juego. Increíble. Y bueno, los nombres de los lugares, tipo la cascada del moco, algo. Eran tipo. ¿Qué es o los esto? Jefes, que era lo más bizarro del mundo. Sí, los jefes eran increíbles. Sí. Los jefes eran cualquier cosa. Che, ya estamos con todo esto de cuando éramos chicos y eso, quiero hacer un paréntesis a algo que hablamos hace mucho tiempo de los juegos que deberían revivir. Sí. El Capitán Comando debería revivir. Y lo dije mil veces y lo voy a decir millones de veces más. El Capitán Comando. Nunca entendí cómo no hacer una secuela de ese juego. No sé, son unos pelotudos. Es tipo, se llama Capitán Comando en Capcom. Es tipo, hola. Manejalo. No sé. Ahora está Sea Viper, que tiene los mismos poderes, y es tipo, y es como tiene tetas, no van a poner el Capitán Comando. Tal cual. Partidos. Pero bueno. Sí. Concuerdo con el descargo de Nico. Y sí, bueno. Ahora sí, cerramos este tema. Primero, agradecimiento generalizado a todos los que nos escribieron, tanto a los que mencionamos acá, que nos mandaron los temas, como a la gente que no mencionamos, que fueron, ahora sí que me acuerdo de repente, uno fue Sergio Suárez, Mariano Quintela, etcétera, etcétera. Un montón de gente nos mandó un montón de preguntas. Fernández también. ¿Cómo? Facu Fernández también. Que Facu Fernández otro, también. Que guardamos para por eso, sí. Un montón de gente nos mandó feedback, nos mandó temas de discusión. Realmente les agradecemos un montón. Y como ya lo aclaramos antes, todos los temas no fueron tirados. Todos los que quedaron afuera fueron guardados para discutir en un futuro. Y ahora nos vamos a una sección que de vuelta le toca expandirse al señor Guille Valdovinos, que es ni más ni menos que la Triforce. Y en esta Triforce, que es, por supuesto, como ustedes ya saben, todo invitado primerizo de Spreadshot News Podcast, tiene que enumerar los tres juegos que sí o sí todo gamer tiene que jugar antes de morir, por razones total y absolutamente subjetivas de parte de su persona. Así que, adelante, doctor, dirija. Bueno, estamos de acuerdo, ¿no?, que ustedes son dos hijos de puta por hacer esta sección, porque, digamos, decir... Decir tres juegos es criminal, pero bueno. Y bueno, pero ahí es la excusa para que vuelvas otro día y digas otros tres, mira, muy fácil. Claro, pero hoy no voy a ser más primerizo y no, la próxima vez que venga agarro y digo lo que se me canta el orto. Hago la sección Guille Valdovinos y digo todos los juegos que tienen que jugar y se van todos al carajo. Bueno, mi Trifuerza, a ver, arranco. Castlevania Symphony of the Night. Bien. Para mí es un juego esencial, es un juego... que es perfecto, es un juego que para mí no tiene nada que se le pueda criticar, es un juego que tiene capaz la mejor soundtrack de la historia de los videojuegos, y es un juego que también tiene mucho de eso que yo decía recién, tanto secreto, tanta cosa, el momento que vos pensás que tenías el juego y en realidad estás por la mitad recién. Sí, eso a mí increíble. Me explotó es la increíble. Cabeza. Eso es increíble y... es un juego que hasta ese momento yo pensé que el mejor juego era el Super Metroid, y el Symphony of the Night fue el Super Metroid y mucho más para mí. Próximo juego de la Trifuerza, Super Street Fighter 2 The New Challengers. Me parece, a mí el Street Fighter me fascina, para mí es, el Mortal Kombat me fascina también, pero Street Fighter me parece que es un juego más de pelea que el Mortal Kombat, como el Mortal Kombat tiene tanta historia o tantas otras componentes que se puede dar el lujo de decir que es un juego más completo. Como Street Fighter 2 es pura pelea. Entonces sí, es claro. Como que está abocado tan a eso que me parece que el Street Fighter 2 llegó a la perfección de lo que puede llegar a ser un juego de pelea. Sí. Elegí esa versión por el solo hecho de que es capaz la más balanceada de los más de las últimas versiones de Street Fighter 2. Sí, porque concuerdo la versión, totalmente. La próxima versión, que es la versión X, me parece que es un choreo. Está muy desbalanceado, cosas por el estilo. Pero esta versión, no solamente tenés cuatro personajes, que para mí me encantan los cuatro personajes, sino que de repente la primera vez a Akuma, cosas por el estilo, que me parece que es un... Los gráficos me parece que son increíbles también, entonces... Curiosamente, para mí es uno de los Street Fighter que todavía hoy en día mejor se mantiene. Sacando lo que son los Alpha, los Zero y demás. No, seguro. Pero de los clásicos creo que para mí es el que más lindo todavía se ve. Yo tengo una pregunta colgada. ¿Saben en cuál de las versiones de Street Fighter 2 se basa el HD Remix? El X. Claro. La última versión, digamos, la que está para elegir a Akuma. Claro. Está bien. Es en esa. Que a mí la versión HD me encanta, pero no... O sea, los Sprites... No, obvio, el original es el original. Es la posta. Y tercer juego, Edward Jim 2. Bien, mira. Edward Jim 2 también. Es un juego que yo considero perfecto desde el punto de vista de game design, estética. La animación música, es hermosa. La animación es perfecta. No puedo dejar de reírme cada vez que juego ese juego. me parece que tiene el perfecto... La perfecta cantidad de contenido random. O sea, sin ser ridículo. A un punto que vos digas, ¿qué es esta mierda? Que ya no entiendo qué está pasando. Es como que es un constante delirio al cliché también, ya desde el punto de vista que la princesa se llame como se llame, sí. y que al chabón lo odie. O sea, la princesa no quiere ni en figuritas a Edward Jim y el chabón la va a rescatar igual. Sí. Entonces y que el último nivel, la última batalla, sea una carrera contra el jefe, porque es un pajarraco pedorro, le pegas dos tiros y lo matás. Entonces, no, me parece que es perfecto. Y obviamente dejo muchos juegos afuera, ¿no? Pero quería abocarme a estos tres, digamos, que son juegos que por lo menos una vez por año visito, siempre. Genial. Claro. Sí, sí. Me parece una elección mágica la que hiciste. Porque no hay otra forma de definirla, es mágica. Y como siempre decimos, acá nosotros no juzgamos a nadie, todos tienen razón, porque cada uno, como decimos siempre, tiene sus razones para elegir estos tres juegos que todo el mundo debe jugar antes de morir. Así es. Sí, sí, sí. Y después, otro programa, les doy los restantes 2000 juegos que tienen que jugar antes de morir. Dale, dale, hacemos un programa especial de 7 horas. Claro, que son los 2000 juegos de Guille Baldovinos. Sí, de una, cuando quieras. A full, ya está, ya tenemos el título, bueno, y todo. Ármense los matecitos y todo, porque vamos a estar un ratito, Sí, claro. Sí, de una. Sí, sí, de una. No, no hay, hacemos, digamos, el año 2015 entero van a ser los juegos de Guille Baldovinos, así. Y ya nos cubrimos con todo el material del año, podemos... Suficientes chochos, De una. Obviamente. Sí, me imagino. Los van a putear hasta en... hasta en Klingon, boludo. Tranqui. Bien, pero eso fue la Triforce del señor Guille Baldovinos, porque como también supimos decir en algún momento, uno no puede decir Guille sin decir Baldovinos al lado, porque es como viene todo junto, es un combo. Y entonces ahora sí nos vamos a ir a la última sección del programa, que es como siempre el Special Move. Bien, el Special Move, donde recomendamos cosas de la vida y del universo que no siempre tienen que ver con videojuegos, pero la gran mayoría de las veces tiene que ver con videojuegos. No sé si el señor Guillermo Baldovinos estará en condiciones de recomendar algo para el universo. Estoy en perfectas condiciones, licenciado Carrión, y... Bien. El mío sí tiene que ver con videojuegos, y es más, es bastante coherente con lo que acabo de decir recién, porque ajá, tiene que ver con Street Fighter, justamente. Bien. Todos recordarán que hay vida antes de Street Fighter 2. Sí. Y está el Street Fighter 1, que bueno, es un juego que deja mucho que desear, ¿no? O sea, sí. En su época habrá estado bueno, si querés, pero hoy con es él, claro. Bueno, hoy es injugable. Entonces, ¿qué pasa? Hubo un grupo de unos pibes que son italianos. Enfermos, que sí. Sí, enfermitos. Que lo que hicieron fue hacer una especie de remake de Street Fighter 1, pero planteándolo como si fuese un juego completo, en el sentido de que es un juego de pelea que tiene componentes beat'em up, componentes de aventura, lo que sería un Mortal Kombat Mythology Sub-Zero, digamos. Ajá. Uh-huh. Pero que se pueda jugar. Entonces, que no apeste. Juego, claro, sí. El juego, a un guiño a lo que fue la conversión de Street Fighter a PC Engine, que se llamó Fighting Street. Este juego era Fighting Street, justamente. Y lo pueden conseguir de forma completamente gratuita. Es en la página de esta gente, que son SEEP Production, S-E-E-P. Y la página es cproduction, todo junto, .blogspot.it, y ahí van a encontrar todos los juegos que hicieron esta gente, que de hecho también recomiendo el resto de los juegos, porque tienen cosas al estilo de estas, como hacer lo mismo pero con la saga Fatal Fury, o un nuevo Golden Axe, o cosas por el estilo. Mira. Así que lo recomiendo mucho, está muy divertido, y es una forma más completa y más jugable de poder iniciarse si no se hizo, o ver los orígenes de la saga Street Fighter. Copado. Muy buena onda. Muy buena onda. No lo conocía para nada directamente. No, está muy bajo el radar, digamos. Es bastante así. Estuviste escudriñando altos cajones, me imagino, para sacar esto. Altos cajones. De hecho, no es muy viejo. Salió, si no me equivoco, en noviembre del año pasado. Y me llamó mucho la atención, porque ya dije, ya la Mystery Fighter me encanta. Y justamente es como que siempre dije, dada la cantidad de mitología que se creó alrededor del Street Fighter 2 en adelante, qué lástima sí. Que el origen no esté mejor marcado, digamos, ¿no? A mí siempre me pareció fascinante que la marca de Sagat sea la del final del 1, ¿no? Claro, eso es increíble. O de repente, siempre, digamos, el mito que hubo de el maestro de Ryu y Ken, si estaba, no estaba, Shane Long, que toda esa basura que la gente decía. Sí. Que se basó todo en una mala traducción, lamentablemente. Pero que bueno, al igual que lo que pasó con Ermac en el Mortal Kombat, después lo usaron para hacer un personaje en Street Fighter 4. Sí. Pero bueno, esto realmente es muy divertido, es muy jugable y justamente te vas como enganchando con gente, con personajes de toda la saga de Street Fighter y además complementa con personajes de la saga de Final Fight, que sabemos que son hermanos, digamos. Final Fight y Street Fighter concurren en el mismo universo. Entonces, peleas contra Hagar, cosas por el estilo. Así que realmente es muy, muy recomendable. Compadre. Bien, muy, muy perfecto. Bueno, vos, Nico, ¿qué tenés para recomendar? Yo tengo para recomendar algo que probablemente ya hayan probado para el momento en el que salió este. Que salga este capítulo en el futuro distante. Pero por si no, les recomiendo el Build with Chrome, que es una pequeña herramienta para construir boludeces con Legos. En una especie de... Vos vas en Google Maps, digamos, y haces zoom in en lugares y hay como todo el mundo se puede crear con Lego. Y la gente construye boludeces, no los mismos edificios, ¿no? Pero... es como interesante la movida. Hay movidas similares. Había una, por ejemplo, que era una ciudad de pixel art que había hecho un grupo de gente independiente y vos podías hacer tu propia cuadra dentro de esa ciudad. Esto es algo similar, digamos. Puedes hacer un edificio o un barco, lo que se te cante el culo. Y es entretenido y loco ver lo que hace la gente. Y anécdota graciosa, se lo paso por Facebook a mi viejo y le digo... si querés matar tu productividad, acá tenés. Y me dice, así como mi viejo siempre digo, es como yo, pero más grande, ¿no? Entonces claro. me contesta y me dice, ya tengo uno offline de antes, me dice. Y no puedes matar lo que ya está muerto, me dice. Así que... qué grande. Grande mi viejo. Y nada, muy, muy copado el coso este. Dejo el trailer en el post y dejo la página para que lo usen, que es buildedwithchrome.com, básicamente. Bien, perfecto. ¿Te puedo hacer una pregunta, Nico? Sí. Vos a esto que acabas de explicar, llegaste obviamente porque viste el Twitter de esta actriz porno que ofrecía un petinato por una construcción de Lego, ¿no? No, estoy seguro de que el chabón que lo hizo en Google vio ese tweet y dijo, yo te hago la mejor cosa con Lego, y hizo eso. Le hizo una ciudad, claro. O sea. Le hizo un sistema de Google para que todo el mundo pueda hacer cosas. Seguro que fue un nerd queriendo cumplir eso. Pero no, yo lo vi, salió en las noticias, bla, y después lo vi en un video de Nerdcube, que es un chabón que sigo bastante porque es súper gracioso, sí. Que hace videos de Let's Play y toda la bola. Pero bueno. Bien. Sí, la actriz porno no se sabe si ya tuvo un ganador. Me parece no, que tuvo sí, que pero... cancelar. No, tuvo que cancelar porque los abogados le dijeron que no estaba bueno lo que estaba haciendo. Estaba re bueno lo que estaba haciendo. Estaba buenísimo. Estaba bárbaro lo que estaba haciendo. O sea, es casi un ejemplo a seguir. De hecho, muchas actrices de ese mismo ámbito podrían seguir su ejemplo. Pero pero bueno, no sé. Le cortan las alas a las pobres chicas. Sí, ¿no? Sí, tal cual. No, no, no la dejan innovar. Y sí, qué sé yo. Sí. Bien, la última, la recomendación mía, que es la última del día de la fecha, es un juego que está gratis tanto para jugar online como para descargar y poder jugarlo a través de una computadora común y silvestre, y se llama Hyper Gauntlet. Es bastante parecido a... por supuesto es totalmente gratuito. Es bastante parecido a lo que es el Super Hexagon de Terry Cavanagh. pero la diferencia que tiene es que uno va corriendo por un pasillo y hay como piezas gigantes que ocupan todo ese pasillo con huecos por los cuales uno tiene que pasar. Por supuesto que a medida que uno va avanzando y se va acercando hacia el objetivo final, que no existe, el objetivo final es sobrevivir básicamente, pero a medida que uno, claro, va avanzando y va teniendo más puntaje, etcétera, etcétera, van aumentando la velocidad en la que aparecen estas piezas. La particularidad está en que tiene una mecánica de slow motion que cada, no me acuerdo cuánto, no sé si es por tiempo, por cantidad de piezas o por score o por lo que sea, te va aumentando un contador de slow motion, el cual el contador tiene 3 segundos y llega al tope máximo. Ese slow motion uno lo puede activar en cualquier momento si vos ves que estás recontra mega hiper jugado. Y podés, claro, por supuesto, la acción se alenta considerablemente y uno puede acomodarse en el lugar que le corresponde para atravesar la pieza de forma totalmente indolora. El tema es que, por supuesto, esos 3 segundos se gastan en nada y después para volver a recuperarlos es todo un tema. Entonces, tenés que esquivar sangre, el hecho... sí, me imagino. ¿Cómo? Tenés que esquivar sangre, me imagino, para recuperar esos 3 segundos. Sí, totalmente. Y bueno, a esto sumado al hecho de que tiene exactamente la misma disposición del game over y demás que tiene el Super Hexagon. O sea, vos perdés y al toque estás jugando de vuelta, porque apretás espacio y te arranca de nuevo el juego. Entonces pueden ser millones y millones de horas desperdiciadas en uno intentar llegar hasta un lugar que no se sabe qué es, atravesando, claro, piezas de colores. Perfecto. Es una oda a la procrastinación, básicamente. Sí, totalmente. Y sí. Ese es súper epiléptico. Recién vi mientras hablabas el trailer ahí. Sí. Zarpado. También es súper epiléptico. En realidad es más que epiléptico, es súper frenético, más que epiléptico. Pero claro, puede promover la epilepsia también, así que además de estar así como loco, te tiras en el piso y empiezas a tener convulsiones y esas cosas. Está bueno, un juego que promueve la epilepsia. Exacto. Estamos a favor de la epilepsia en la gente. Buenísimo. Nos encanta la espuma verde saliendo de la boca. Tranquilo. Claro, y el tipo tirado en el piso y digo, ¡está buenísimo! Así que... ¡Ay, mi lengua! Sí, bueno. Claro, con esa imagen mental los vamos a dejar y nos vamos a ir a nuestra línea de contacto que ahora el señor Nicolás Vivas Palermo va muy felizmente a enumerar. Sí, tenemos como siempre nuestro mail en contacto@spreadshotnews.com. Pueden escribirnos también en facebook.com/spreadshotnews. Pueden contestar en el post de nuestro capítulo en nuestro sitio oficial, que es spreadshotnews.com o .com.ar. Pueden tuitearnos en @spreadshotnews también. Recuerden comentar sobre cualquier cosa que hayamos hablado hoy, que les haya gustado, que no, lo que quieran. Particularmente recuerden que aunque esta vez pedimos específicamente temas de discusión, lo pueden mandar siempre y algún día lo vamos a abordar. Así que cópense y díganos de qué quieren que hablemos. Y después, fuera de lo que es comentar y compartir y toda la bola, pueden suscribirse a nuestro feed para seguir escuchando nuestro podcast en iTunes o en nuestra página en spreadshotnews.com/podcast, que para quienes tienen Android, les recuerdo que personalmente me parece muy buena la aplicación de Podcast Addict. Ahí va. Vamos. Y también estamos en Evox, desde que nos lo pidieron una vez y Maxi se puso y lo sacó andando. Por último, en nuestro canal de youtube.com/spreadshotnews.tv van a estar todos los videos que estuvo grabando Maxi. Yo grabé un par esta semana pasada, en teoría, porque lo estoy grabando con anticipación esto. Pero ya de movida tengo uno del Pac-Man Tournament Edition DX Plus, que hoy justamente mencionamos. Y alguna cosa más voy a grabar, así que recuerden todo eso. Y también tenemos nuestro Twitter de Guybrush Rule para que puedan ver los jueguitos baratos en PC que hay, que están copados y que tenemos que darle más bola a esa cuenta, por cierto, pero está todo bien y vamos a seguir posteando. Así bien, que eso. Perfecto. Bien. Bueno, ahora el señor Guille Valdovinos también, por supuesto, una vez más le agradecemos el tiempo que se ha tomado en este domingo de medio mal tiempo, medio lluvia, medio que sí que no. Y también va a pasar, por supuesto, sus chivos correspondientes, así que todo suyo. Muchas gracias, señores. Como ya dije al inicio del programa, Checkpoint pueden escucharlo en vivo todos los miércoles. A partir de las 10 de la noche. El vivo vuelve el 19 de marzo. Hoy en día pueden entrar a checkpointweb.com.ar para poder descargar todos los programas que venimos haciendo desde el 2010. Uh-huh. Y ver lo que es el progreso de estos neandertales haciendo un podcast. Comentamos mucho el hecho de que si ustedes quieren estar en el vivo, porque tenemos una sala de chat que se arman conversaciones muy copadas. De ahí siempre invitamos a la gente a que opine de lo que estamos hablando, y si podemos, por un espacio, en una cuestión de tiempo también, vemos digamos de usar los comentarios en el programa. Tenemos Twitter, donde pueden estar al día con las noticias, que es arroba podcheckpoint, creo. Después en Facebook pueden buscarnos, busquen Checkpoint, salimos de toque. Ahí también invitamos a la participación de los oyentes. Van a estar al día con noticias, van a estar al día con cosas que se nos ocurren, que están buenísimas. Y estén siempre también al tanto, porque hay muchos sorteos, sorteamos muchas cosas muy copadas, juegos de colección, juegos realmente que he hecho que yo putear no ser un oyente. Así que atentis, chicos, gracias a los que ya nos escuchan, vénganse a los que no, y agradezco acá a los dos licenciados que me dieron este espacio, esta invitación. La verdad que la pasé increíble, como no podía ser de otra manera. Y gracias, porque realmente nos lo debíamos, me parece, porque pobre Nico estuvo, creo que ya hasta la tercera vez que intenta intenta torcerme el brazo, y bueno, justo ahora que puedo dejar de lado un poco el derecho, me di el gusto de... Le diste de el izquierdo. Acá. Sarafa, claro. Farafa. ¡Vamos! De una. Así bien, que bien, gracias, muchachos. Muchas gracias. No, no, gracias, por favor, a vos, dice, por venir. Muchas gracias a vos por haber venido, por haber aceptado la invitación. Sabemos que tenés un trajín diario durante el año muy complicado, así que bueno, el hecho de que te hayamos podido invitar en este momento particular, también es súper agradecido de parte nuestra. Y por supuesto que esta no va a ser ni la primera ni la última vez que vas a venir. Vamos sí, a intentar hacer lo posible para poder arreglar en algún momento en el futuro. Sí, ¿quién por dice favor. Por ahí para un capítulo 100? No sé, capaz, digo yo. O esto sí, queda registrado, ¿eh? Sí, sí, sí, por sí, eso, sí. Pero capaz, no sé, digo yo, de pronto. De pronto. El capítulo 100 va a ser una cosa importante, ya tenemos que empezar a planearla. Sí, pronto, hay que empezar a planearlo desde hoy, más o menos, porque... Y sí, el anterior lo planeamos como con 20 capítulos de anticipación, salió re bien. Sí, bueno, pero por bueno. Eso, hay que arrancar, es todo cuestión hay que empezar de... Hay que empezar a contactar a las chicas de estas que ofrecen cosas por Legos y cosas por el estilo. Claro, a ver si vienen de invitadas para... Tal cual. Para entretener bueno. El asunto. Me voy a despedir yo primero, así que esta vez le dejo el cierre a Nicolás. Gente, nos vemos bueno. La semana que viene en el capítulo siguiente de esta tertulia magnetrónica que hemos denominado Spreadshot News. Y adelante, Nicolás, con el cierre del capítulo del día. Bueno, ya acaba de flashear un poco Maxi, pero podemos seguir flasheando un poco más. Así que podemos despedirnos diciendo que esto fue el... Super mágico, super califragilístico, espiridioso, loco y transgresional. Spreadshot News Podcast, en el que tuvimos un invitado de lujo y transgredimos las leyes del tiempo y el espacio una vez más para que ustedes no se queden sin capítulo en la ausencia de la mitad del staff. Así que esperamos que les haya gustado y que se nos unan en el retorno triunfal de Maxi de las tierras de Mordor. Voy a venir montado en un corcel blanco. Quiero que lo sepan todos. Desnudo, perfecto. Lógico. Por supuesto, ¿de qué otra forma? Con una hoja. Tapado por su barba que va a crecer exponencialmente. Exactamente. Así, y va a ser como Maxi the White. Así. Maxi Godiva. Vamos a estar en el bosque perdidos contra unos orcos y va a entrar Maxi así a caballo con tipo el báculo. Y va a ser como... triunfal así onda Gandalf, va a ser increíble. Y solamente bueno. Con luz voy a pararlos. Así, de una.